Pero que estás bien, sin tratamiento, todo. Estoy haciendo un chingo de ejercicio, cabrón. ¿Ya? Cuéntame. Yo le voy a hablar de todos sus alumnos y le voy a decir que. Al aire. Buenas tardes, hermanos y hermanas. El día de hoy tenemos el show de los Monkeys, cabrones. La verdad, estamos pues, muy, muy emocionados, ¿no? Con nuestro programa número, ¿qué, Felipe? 76. Ellos ya han estado, hoy nada más integra. Mi hermano. Chuy. No, Chuy, que no vino, y pero este Tomás, Tom Morello, que es era el chavito de la familia. Fíjense que yo estaba pensando, precisamente la presentación tenía que ver con que todos eran de la familia, nada más había uno fuera de la familia, pero era como parte de eso. Desgraciadamente tuvo un accidente previo a llegar y ojalá que se resuelva y pueda llegar, aunque sea como la policía, al último. Y pues estamos muy, muy, muy contentos, los vecinos de Susana, los compas del barrio. Sí, puro Yañez 13, que ni el gobernador, Yañez, el escritor y político, le gustó la pinche colonia por Polvorienta. Nuestros jefes llegaron a ser la colonia. Y algo de lo que quiero mencionar, y pues parece como que se cumplió, nomás como repito, falta Mario, que en aquellos años 70s resultaron unos chavitos en el barrio muy buenos. Y se llamaban Sal y Pimienta, que es por lo que más lo recuerdo yo, no con lo que vino después. Y una ocasión lo vieron amigos que no eran de la comunidad, y muy asombrados me dijeron: Jombin, ¿por qué no apoyan estos chavitos, cabrón? Estos dan para más. Pueden ser que triunfen, ¿no? En el sentido de que era admirable verlos, unos chavitos, yo creo que 7, 8, 9 años, cabrones, y tocando de los Doors, tocando de la Granja de Sissy Top, Black Knight. Y eso era una gracia. Y se convirtieron ahora sí lo que es una leyenda en la Yañez, porque todavía siguen tocando. En esta ocasión, Chuy no vino la vez pasada, y Tommy, que es el más morrito, también lo recuerdo con su pantaloncito de pechera de mezclilla y unas trencitas, el cabrón que le hacía a Doña Mari. Parecía negrito de gueto el cabrón. Y luego junto de él el Rana, chúpense ese boli para los que son de la Yañez. Eran bien amigos, ¿verdad, Tommy? Sí. Y el Rana y toda su descendencia y antecedentes eran bien enfadosos y cabrones y desmadrosos, pero buenos amigos. Entonces, el día de hoy tenemos, les voy a pedir que se presenten personalmente porque son parte de varios grupos. Y vamos a empezar con unos y empezamos el nombre. Despierta, cabrón. Hola, soy Felipe Vázquez Ramírez, soy integrante, era integrante antes de Sal y Pimienta, porque estábamos morritos, ahora pues un proyecto navajo. Y el instrumento que tocas. El instrumento con la batería. La batería. Viene el hermano. Hola, mayor. Yo soy Ramón Vázquez Ramírez, empecé como 40 Faces en el 71, 72. Después hicimos el grupo navajo y después, cuando me retiré un tiempo, empecé a ayudar a mis hermanos que antes se llamaban Sal y Pimienta. De ahí nos pasamos de navajo a hongo, de hongo a Pilatos y ahí bien seguimos. Bien, ahorita vamos a tomar esa cronología. Chuy, preséntate. Hola, por soy favor. Jesús Vázquez Ramírez y toco el bajo. Primero, antes de andar tocando con mis hermanos, fui cargador primero, fui chalán, y ya de ahí empecé a tocar el bajo y hasta ahorita. Soy Tomás Vázquez Ramírez, antes de andar tocando con ellos, fui también cargador, y después me pasaron a sonidista, que sí se dice, porque no existe lo de ingeniero de audio. Y ahora ya soy ingeniero de audio y toco la guitarra con ellos. Muy bien. Una de mis preguntas, la detonante al principio era para todos, y ahora ya como familia, pues Mario está ausente. tienen antecesores músicos? Pregunto, ustedes, ¿tienen algún antecesor músico? Porque me sorprende con la facilidad que se convirtieron en músicos. Entonces, ¿sí tienen de antecesores, Tommy? ¿Quién? Por parte de mi madre, mis abuelos tocaban música de cuerda. Órale. La guitarra, violín, todo lo que era cuerda tocaban. ¿Qué parentesco tenían con tu mamá? Son abuelos. Abuelos. Ah, papás de tu mamá. Ah, órale. Entonces, ¿sí tienen antecedentes, vamos a decir? No, no me digan los abuelos. Sal y pimienta. Yo atribuyo esto, lo dije en la primera visita que tenemos de ellos, yo se los atribuyo a Ramón, porque él, así como lo decía ahorita, tú comenzaste en el rollo de convertirte en músico, ¿no? Fuiste el primero por la edad. Sí, por la edad y por... Pues yo empecé, no sé si te acuerdas, ahí en la unidad era academia antes. Sí. Entonces me dio la inquietud de estudiar inglés ahí, porque ya me llamaba la atención el rock. Y ahí conocí, de ahí me pasé a San Andrés a estudiar allá, a seguirle. Y ahí conocí un chavo, Bilbier Castellanos Vázquez, que llevaba su guitarra ahí al salón y eso. A la hora del recreo sacaba su guitarra. Órale. Y nos llamó la atención y ya le dije que se me enseñaba y buenamente me dijo que sí. Y de ahí para el real. ¿De qué año estamos hablando? 71. ¿71? 71. ¿Y aprendiste a tocar guitarra? Más o menos. Porque más bien tú manejabas el bajo, ¿verdad? Pues fue el bajo por necesidad, porque a todos les gustaba la guitarra. Entonces no me dejaron opción. Y me gustó tocar el bajo. ¿Y cuál fue el primer? Él es de los, como lo acaban de escuchar, en el 71 él tenía un poquitos más años que nosotros, y fueron de los que empezaron movimientos en la colonia. Hemos hablado de los grupos de las colonias y de los barrios, que siempre hay un grupito de chavos que empiezan con las inquietudes. Ramón fue de esos. ¿Con quién empezaste a formar un grupo y de dónde eran? Así como tu primer recuerdo de música. Formé el grupo con Toño Pérez Gómez, que está en el otro lado. Fue el primer baterista de 40 Faces. ¿40 Faces? 40 caras. Órale. Y nos conocimos casualmente. Estábamos ensayando con un amigo que en paz descanse, era mi tocayo, Ramón Martínez, que era dueño del Rey Colimán, que está el gimnasio. El gimnasio. Y me dijo, vamos a hacer un grupo en el Orle. Y estaba Bilguer, estaba Toño, estaba Ramón y estaba yo. ¿Eran de dónde eran ellos? Ellos también de la Yañez. De la Yañez, bueno, Toño era de empezando Lagos de Oriente. Ah, pero de todas maneras, rumbo. Cerquitas. Sí, porque está la Yañez y Lola. Por José Ortiz de Domínguez. Y nos empezamos a juntar y ahí andábamos haciendo nuestros pinitos. ¿Tocaban ahí en la Yañez? Sí, tocábamos en fiestas, haciendo lo que saliera. ¿Y ya salían de la Yañez a tocar a algún otro lugar, casino, evento pues acá popular? Sí, sí, salíamos a tocar y ahí la vimos. ¿Qué interpretaban? Pues puro fusil. Sí. ¿Pero de quiénes? Por ejemplo, grupos de aquel momento. Pues como antes eran pura fiesta, no había tardeadas en ese tiempo. Era versátil, que Muecas, que Terrícolas, de Santana, de varios. ¿Dónde ensayaban, dices? Ahí por José Ortiz de Domínguez. ¿Ahí fue donde estos niños empezaron a agarrar instrumentos, Felipe, Chuy? No, fue en la casa. De ahí pero José, vino otra etapa tuya, sí, ¿ah? Platícanosla. Ya cuando era Navajo. ¿En Navajo quién lo formaba? Talo. Talo, fíjate que no quiso venir, no pudo venir. Moya, Toño todavía. Sergio. Los amantes, sí te y de ahí ya nos cambiamos. Ramón ya no pudo seguir por sus negocios. Y nos cambiamos acá con mi jefa, con mi mamá. Ah, ahí empieza todo. A Licurgo. Y ¿Ya? Y ahí fue que Toño ahí estudiaba la batería y todo, estábamos ensayando y Felipe en un rinconcito nomás viendo ahí. Estaba morrito el cabrón. Sí, como unos 9 años. ¿Y cómo empiezan, ahora coméntenme ustedes, a la inquietud en los instrumentos? Es decir, yo decidí por este, yo esto, o me dijo fulano. ¿Cómo empiezan a formarse esos chavitos? Felipe. Mira, pues yo, como dice mi hermano, ensayaban en la casa, estaba chavillo y pues me llamó. ¿Qué edad tenías? Tenía como 9 años. Uh-huh. La atención veía a Toño tocar. Se me hacía pues fácil. Afuera agarrando lo hace más difícil. Y pues ya los veía ensayar y dije, tengo que tocar la bataca. Y ya así iban. Y es donde me amachinaba yo con la batería. Ya llegaba acá, andes agarrando las cosas que no son tuyas, cabrón, mira más este cabrón, y que sabe qué. Estaba morrillo, déjalo mi jefe, no le pasa pero, nada. Espérame, pero antes antes de eso tocabas guitarra también. Ah, no, sí, pero no me gustó la guitarra. Ah, ¿aprendiste a tocar guitarra? O sea, yo quería hacer, intento. Pero no me llamó la atención, no, se me hizo más difícil. Fíjate, yo la batería. Ya traías. No, dije, no, la bataca y empezaba, la primera canción que me acuerdo que me cachó Toño, el dueño de la batería. ¡Órale! Con la de Chilito Piquín, esa canción, una cumbia. Sí. Y te salía un guapango. Ah, órale. Y estaba por la ventana Toño asomando. ¡Híjole! Y que me lo veo, dije, que me paro un chingo. No, no, hasta su síguele, buena onda. Claro, síguele, claro. Síguele, le das muy bien, síguele, tú dale. Digo, no, se ve enojar Ramón. Tú dale, yo me le digo al cabrón. Ahí me lo echas. Me lo echas. Y ándale, que esa noche ya se pusieron a ensayar los cuates. Y yo, pues, como siempre viendo, ya me dice Toño, ¿te avientas esa rola? ¿El ensayo? ¿A poco, cabrón? Así de inmediato. Ey, ¿cuánto tenías que estabas? Con lo más de verlos unos días viéndolos ensayar, güey. Ahora, cabrón. Me la chingo esa pinche. Ya llegó el Chato, señores. ¡Ay! Yo pensé que era. No es el Chato. Lo vi así de frente, yo pensé que era. No, ay, y ya es el trompudo. El trompudo. Ya que digo, no, pues órale. Y mi carnal, ¿cómo atropé? Estamos ensayando. Esto es en serio. Pinche Monkey, cabrón. ¿No es cierto, Moncho? Sí, pues cierto. No se te olvida, cabrón. Y no, que oh, cabrón, deje que se chingue esa canción, decía Toño. Yo acá, pues nerviosona, dije, ponte, cabrón. La voy a regar y me va a regañar peor este cabrón, que no. Órale, ya empezaba yo. No, pues es cabrón. Y empezaba el talo con la. No, yo sentía que. Que volaba. La nube. Claro, claro, claro. Perrón. Ya me chingué la rola y yo veía gente allá afuera en la calle. No, pues ya me empezó. ¿Quién era el que gritaba, Félix? Chuy, el de los baños, hermano. El Chato. Corría el cabrón. Ah, el hermano, allá, el hermano. Corría, Felipe, ya está tocando la batería. Ya se va en los sabidos. Y ahí está toda la gente, yo no, pues bien morro. Tocaba sí, parado. Sí, sí, sí. No alcanzaba, sí. Pues. Sí, sí. Hijo de su madre. Y aquí soy. Ya no me querías ver estas canas. No tocaba, pero me agarró el pandero. Y hasta que no sé, ya seguí. Conocía. Llegó Colunga. Columbia, Mario, otro. Y teníamos grabadorcitas chiquitas, es que. Ellos todavía no tenían conocimiento en algún instrumento. Bueno, Colunga sí, ¿verdad? Colunga sí, siempre. ¿Y di por qué? ¿Di por qué Colunga? Colunga es papá, es hijo de su familia, todos músicos. Él desciende de familia de mariachi. Mariachi, buenísimo. Y ustedes saben que el mariachi tiene gallo, tiene huesos. Están bien cabrones para tocar. Son maestros esos cabrones. Pónganle lo que sea, lo tocan. Entonces considerábamos que él ya tenía conocimiento por la guitarra. Él ya tenía conocimientos con la guitarra y con más instrumentos el carajo. Y ya nos empezamos a juntar y hacer ritmos. Una grabacita que teníamos, dejaban tumbas ahí en el ensayo. Tumbas, la batería, ya nos agarramos haciendo ritmos, yo con el ritmo. Y aquellos sacaban Colunga con la guitarra y empezamos a hacer ruidos. Oye, güey, este ritmo está chido. Y que hay que hacer una rola aquí, la chingada. Ya empezamos a... Mario iba a tocar el bajo. Ajá. Y Chuy la guitarra. Ah, órale. Era guitarrista. Y ya empezamos, ay, que es un grupo, güey, Sal y Pimienta, ¿sabes? Empezamos a tocar Fusiles, del Fogar, yeah. Hace un signo de cabrón, de pero de dame la, chance, cabrón, dame chance. Échale, ¿cómo échale. Te integras tú? Pues de primero, la, platícame eso de la guitarra y luego terminas con el bajo. No, pues mira. De primero, pues yo empecé a tocar la guitarra porque, pues, Colunga fue el que me dijo, tú toca la guitarra, dale así. ¿Ya sabías? No, me enseñó. Bueno, pues sabía. Ya tenías poquito, nociones. Ya sabes, y ya me decía, dale así y así, pero la verdad, los tonos casi nunca me los he sabido. No se lo sabe. Y él me decía, dale así y así, y me las aprendía, y órale, así los tocaba. Y yo era el que tocaba la guitarra. Y así tocábamos varias veces. Y pues ya después, como Colunga, siempre he estado en el mariachi. Se iba, ¿era que nos dejaba? Nos dejaba, decía, ¿sabes qué? Ya me voy porque voy a tocar en el mariachi. Y pues, no, pues Mario me dijo, Mario tocaba el bajo. Me dijo, Mario, ¿sabes qué? Vamos a cambiarnos de instrumento, pues para que cuando se vaya él, pues nosotros darle a ver qué, ¿verdad? Mario ya tenía conocimientos de la guitarra. Mario iba a ser baterista. No, cabrones. Pinche remortivo, hijo de la chingada. Si hubieran tocado lo que queríamos, yo hubiera valido gorro. Todo. La batería, hasta compró una batería. La compró y se lo transearon, ¿verdad? Okay. ¿En qué manera se lo transearon, Felipe? Mira, él compró, estaba bonita, era una batería Sonor. Ya ves que es buena esa, la Sonor. Es buena marca. Hasta me acuerdo qué color era, amarillita, bonita, la cabrón la compró. ¿Con qué forma? Yo no me di cuenta que se lo transearon. El Agonías, no sé si te acuerdas. ¿El Agonía? Se la vendió. ¿El Agonías? Era de la Aquila Yañez. Sí, el Agonía era que andaba griñudo, medio hipioso y luego se convirtió en Rigo Tobar. Ándale. Sí, o sea, la transformación fue así. Él tuvo la transición de hippie a Rigo Tobar. Sí, eres y el... andaba de lentes cantaba, y todo. Me pierde con la Colunga para acá, ¿no? Le gustaba cantar mucho de los Freddys. Sí, sí, oh, creo que sí es, va a ser. Y era su rollo de hipioso. Y se la agonía, maestro, eso es una agonía. Ese. Y se la vendió en 500 pesos, acuérdate. 500 pesos. Y Mario, como ahí, pues ya ves que tenían baños. Sí. Él tenía modo de, a ver. No, pues dame 500 pesos y te la dejo, órale. Y Mario, porque se quería enseñar a tocar batería, ¿verdad? Y ya está ensayado el cabrón. Y le dio los 500 y después fue por ella el vato. Hijo, se la voló. ¿Y se la entregó? Ah, pues se la dieron. No, se la dieron ahí su mamá. Ya ves que... Vengo por la batería, señor. Se la dio. Llévatela. Y Mario llegó. Oye, no, pues era mía. Y qué mala. Y él pata. Quería ser baterista, ¿verdad? Él quería ser baterista. O sea, así es que nadie quedó en lo que quería. Nadie. ¿Y tú cómo decidiste por el bajo? Yo, pensé que... ¡Oh, cabrón! No, pues señores. Me decidí porque... Porque, pues, le dije yo, me dijo Mario, ¿sabes qué? Vamos a cambiarnos porque Colunga se va y nos deja, pues, para seguirle tocando. Sale, él se pasó a la guitarra y yo al bajo. Y sí, sí, me agarré todo. Y Mario como que le gustaba más la guitarra y fue como... Y me cae que, conociéndolos... Agarraron el instrumento y supieron manejarlo muy bien. Ya en conjunto que empiezan a concretar, ensayaban después de con Ramón, ¿dónde ensayaban? ¿Cómo ensayaban? Ahí mismo. Ensayaban. ¿Ahí mismo? Sí. Ahí mismo era... ¿Tú cómo viste ya a tus hermanos para hacer un grupo? Pues yo los dejé que hicieran y ya después dije, pues... Véngase para acá, ¿verdad? No, en ese tiempo... Pues andaba tocando pues con abajo, pero era versátil pues para sacar para... No, y si había chamba. Para comprar nuestros instrumentos. Sí. Y antes había chamba, Toño. Sí, sí había. Cada semana había. Sí, sí, cumpleaños y fiestas de todo tipo. Pues nosotros le tocamos a todos los de la colonia, ¿no? Ah, sí. A todos. Casaban, todos. Sí, sí, sí. Todos. Y todos se divorciaron. Pues también hubieran tocado, cabrón. Se divorciaron. Ahora, dentro de todo eso, ¿en qué años se consolidan como Sal y Pimienta? ¿Quién decide por el nombre? Pues fue de todos. No, la que nos bautizó fue Gaude. Ah, fue Gaude, oye, Gaude. Sí, sí, la maestra política de ahí del barrio. Y... ella nos decía los pimientos. A ver, pimientos. Hola. Ella hacía bailes. Hola. Tardeadas en la colonia. Ajá. Y pues nosotros éramos los que estábamos ahí amenizando. Hasta nos prometían comprarnos equipo. ¿Qué? Ustedes toquen y al rato les equipo. Le tocamos en su cumpleaños también, ¿eh? Cumpleaños, bodas, 15 años de ahí del barrio, todo, todo nos aventaba. Y se oían muy bien. Yo los vi y, como les digo, gente que era fuera de la colonia, dijeron que estaban excelentes. O sea, hubo una química muy importante dentro de todo eso. Y sí, se convirtieron los que tocaban en todas partes. Uh-huh. Voy a integrar ahorita en este momento a... Me encandila. Al más chico, a Tommy. Porque repito, cuando ellos eran unos chavitos en Sal Pimienta... Andaba con mi jefe todavía. Se paseaba de un lado al otro con su papá. Apenas era un proyecto. Como que andaba en un columpio el cabrón ahí, derecho, izquierdo. Cuando tú empezaste, o sea, ya un niño consciente, como estamos recordando, cuando andas tus trencitas y tu pantaloncito de pechera, ¿cómo viste a tus hermanos como músicos? ¿Qué te llevó? Para de primero, pues se me hacía normal, todo era música en la casa. Exacto. Normal, que tocaran, que fueran a fiestas, pero lo que yo veía que ellos iban adelante, o sea, yo quería ir a las fiestas, ir a las tocadas, pero estaba muy morro, muy morrito. Iba a las tardeadas que hacía Gaudelia y me asomaba. ¿Pero quién te llevaba? Nadie. A veces ibas con mi papá, güey. A las fiestas. Sí, pero yo iba acá en la Aurora, cuando se hacían las Benito ahí en el alambrado que había alrededor, como una unidad. Pero siempre me decía, vámonos. Ya. Yo quería, pues ir ahí con ellos a ver qué. Que se sentía estar con ellos ahí. Ya más grande, pues ya empecé yo a ver que pues ellos ya eran músicos, ya empezaban a hacer otras cosas. Y dije yo, bueno, pues está bien. Se da el tiempo en que ellos empiezan a tocar más seguido y ya más profesionalmente como grupo versátil. Uh-huh. Está bien. Y también tocaban en tardeadas. Uh-huh. Pero yo lo que veía era que era un grupo compacto y yo decía, pues, yo no encajo aquí, yo voy a buscar algo que tenga que hacer. ¿Cómo empezaste a tocar la guitarra? ¿A qué edad? Desde morro, que yo y Felipe poníamos la consola, poníamos Easy Top, la granja, yo agarraba un palo en un baquete así a darle. Allí aventándonos y haciendo. Y sí, porque eran remamones, repito, no podían estar quietos, cabrones. Y ya, tra. Llegaba mi jefa, desconectaba la consola y órale, esa es su tarea. No, pues ni modo. Y te llamó la atención la guitarra. La guitarra. Pero a mí me llamó la atención la guitarra cuando oí que ensayaba Ramón en la casa con Toncho Pilato. Un día estaban ensayando y antes de ensayar, siempre Rigo agarraba la guitarra y hacía escuela. No te azotes, cabrón. No sabía esa. Yo llegué y me metí antes de que llegaran pues todos los músicos y me senté y lo estaba viendo. ¿Te gusta la guitarra? No. ¿Quién te dijo eso? Rigo. Hijo de su puta madre, eso es insólito, cabrón. Oh, sí, sí me gusta. Pero tienes que estudiar. Yo estudio. Y es, él haciendo escoleta, pues, calentando antes de que llegaran todos. Y empezaron a llegar y me salí. Y por la ventana los oía ensayar. ¿Qué edad tenías, Tommy? No, pues tenía como unos 13 años. Sí. Fíjate, es presumible. Hay dos personajes que se han mencionado muchísimo en el programa. El orden de la aparición no altera el producto, pero uno es el maestro Felipe Espinosa Tanaka y el otro es Toncho Pilatos Grupo. También reconocimiento, obviamente, a Rigo, que era un potencial enorme dentro del grupo. Pero nunca había oído yo que hubiera intervenido Rigo con algún chavo o músico. Porque muchos de ellos, por ejemplo, ¿se acuerdan los de Santa Cecilia Gangster? El guitarrista decía que él, cuando vio Spiders, dijo, no, pues yo voy a tocar la guitarra como el Tuki. Y lo hizo, lograron. Hemos querido invitarlos, pero por cuestión de tiempo y trabajo, ellos trabajan los sábados nocturnamente, desde hace muchos años. Pero el guitarrista de ellos aprendió hoy, sí, se oían bien, si los recuerdan. Y representativos de Santa Cecilia. Pero cuando le dije un día a Tuki, cuando cotorreábamos, dije, Tuki, yo conozco un chavo que dice que aprendió a tocar la guitarra por ti. Lo me dice Tuki, pobrecita, de tocar bien gachito. ¿Se acuerdan cómo era Tuki? Órale, te felicito, y este antecedente queda en el programa porque no es nada común lo que está diciendo Tommy. De alguna forma, aunque nada más Rigo le haya dicho, haz esto y esto, ya fue parte de eso. Qué buena onda, cabrón. Y volvamos acá. Cuando ellos ya empiezan con Sal y Pimienta a hacer sus movimientos, ¿tú con quién estabas o qué forma? Yo me fui al otro lado. Fuiste cuando estuvo allá Chuy también, Hernández. Y con el hermano, y el hermano de Carlos, y los que vivían ahí por el Seguro Social, de la Yañez. De Marcelino también. Sí, supe de eso. ¿Te acuerdas qué me vendiste después de haber llegado a Estados Unidos? Te vendí un disco de Boston. ¿De quién? De David Gilmour. David Gilmour, de solista. Que no te lo quería vender, pero me convenciste. No, estás cabrón. Sí, muy buen disco, muy buen disco. Por cierto, me lo recomendó el Chuyín. Mira, este está bueno. Ah, pues órale. Pero nosotros nos lo pasábamos viendo conciertos. Sí, porque sí, a eso sí. íbamos a trabajar. Sí, sí, y, sí, me contó Chuy que se la pasaron bien. Sí, y pues nadie, nosotros queríamos que no nos contaran, queríamos ver. ¿Verdad? Claro, claro. Vimos a muchísimos grupos, cada semana íbamos viendo. Fíjate que a donde fuiste tú, ¿cómo se llama con el que llegan en Estados Unidos? ¿Llegaron, Arturo? No, llegamos con Toño Pérez Gómez, el primer baterista. Ah, no fue con los hermanos, los chavos porque también te fuiste con Arturo, ¿se llama? Sí, Arturo. Arturo, ¿no? Arturo Sánchez. Ajá. Hermano de Marcelino, de Carlos. Carlos, que en paz descanse. En paz descanse, exactamente. Y Raúl, que en paz descanse. Exacto. Uno que se hizo sacerdote. Raúl. Ya murió también. Sí. Entonces, fuimos y allá viendo puros conciertos. Y trabajábamos nada más para divertirnos. Entonces hay esa isla dentro de la carrera de Ramón estando en Estados Unidos, sí, en este sentido. Y ya me regresé en el 79. Pues en esa vez llegó el papá aquí a la penal en el 79. Entonces, ya después, ya no agarré grupo ni nada. Tuviste un tiempo que sí, no, ¿verdad? Sí, un tiempo, y me casé y dije, yo ya me voy a retirar porque necesito hacer mi familia. Claro, y eso. Claro. Pero estos tuvieron la culpa, me volvieron a... Espérame. ¿Qué años son en Sal y Pimienta de lo que estamos hablando? ¿Qué época? ¿Qué años? Yo no me acuerdo, ¿tú te acuerdas? Cuando yo llegué, es que éramos felices en ese tiempo. ¿Qué tiempo? 79, pero empezaron antes, ¿no? Del 79, yo creo, ¿no? Pues mira, yo tenía, ¿qué? Como unos 11 años. Cuando tocamos con Frankenstein en el Venecia, que no te dejaban entrar, ¿cuántos años tenías? 9 años, ¿no? Sí, es que estaba chiquito, Felipe, estaba morrito. Y hasta dijo Colunga, si no entran, no tocamos. Y pues nos dejaron entrar. Pero sí, me acuerdo. Sí, fíjense, para los que nos están oyendo, no los dejaban entrar por morritos. Fue por el Beto Fink también. Ah, Beto el Loco, un saludo a nuestro querido compa el Loco, cabrón, de vocalista de Frankenstein. ¿Se fijan que se fraguó mucho rock en la Yañez? Porque llegó gente de fuera también, sí. Con Beto Lara, el Black Knight, con los de los baños. ¿Cómo se llamaba el grupo del de los baños? Black Knight. Era Black Knight. Estaban con Beto. Ellos fueron Black los primeros. Sí. Y ustedes, ¿cuánto dura Sal y Pimienta? En que decimos, Ya están peludos estos cabrones, ya. Fue en el 80 que tocamos precisamente en una terraza que tocó el Meño. No lo conocíamos. ¿Lo conocían al Meño? No lo conocíamos. Ya tenía su hongo, ¿no? Allá por la terraza del Popeye. Ah, órale, sí, allá para San... ¿Cómo? El Avento Juárez. No. Sí, Lagos de Oriente, sí. Por ahí. Ah, órale, algo así. Ándale, algo así. No recuerdo, yo sabía de algo Popeye. Ahí coincidimos. Y nosotros pidiendo, pues no llevábamos casi equipo, porque lo pedíamos prestado. Siempre pedíamos prestado y diario. Nos entonces alternamos con el Meño, por no decir hongo, ¿verdad? Pero era hongo, ¿verdad? ¿Quién andaba hongo con él en ese momento? No, fue primero el Evangelio. ¿Y de quién era Evangelio? Será el Meño también. ¿Ah, sí? ¿Fue antes de hongo Evangelio? Pero ahí en la terraza esa tocamos con el Meño. Ya era hongo, ¿verdad? Y le gustó como tocaban ellos. Sí, muy chingo. Éramos. De ahí se echaron a perder, esos cabrones. Ay, güey. Eran sal y pimienta. Y los invitó. Pero ellos, por querer tener aparatos y ensayar, era su sí, sí, sí, sí, claro. Ensayar. O sea, fue atractivo por ustedes. Sí. Se llegó el 80. Sí, llegó el 80, entonces ya le interesó al Meño y ya dice, no, pues vénganse, no. Pero, pueden ser integrantes de los... Sí, ¿cuánto duró Sal y Pimienta? Ese día no estaba yo, o sea, no me acuerdo. Pero como ¿cuánto duró Sal y Pimienta, Felipe? Un buen tiempo. ¿Unos 3, 4 años? Yo al hongo, cuando entré al hongo. ¿Pero qué estamos? 3, 12 4... años, ¿no? ¿Cuántos? 12 años cuando entré al hongo. No, pero ¿cuánto duró Por Sal y Pimienta? Por eso yo tenía 9, 10 en Sal y Pimienta. 3 años, como 3 años, sí. Anduvieron en toda la colonia. ¿Qué pasa cuando el Meño les ofrece irse a su grupo? No, pues como ese mi hermano, o sea, de tener equipo, porque siempre anduvimos pidiendo equipo prestado. Sí, lo recuerdo. Ya sí. Ves Beto que tenía equipo. Oye, Beto. Sí, el Tarolas. Un saludo esposa, a Tarolas. Salía su esposa, llévenselo el equipo. Y nos lo llevábamos. Y a Beto, no le hace, no hay problema, siempre fue bueno. Sí, sí. Buen sí. Amigo. Y había varios grupos en la colonia que siempre íbamos, oye, vamos a llevar si nos lo prestan. Y nos lo prestaban. Los Fantasy Cuates. Fantasy Cuates, había un grupo que se llamaba así. ¿Cómo? Fantasy Cuates. Órale. Así se llamaban y... Llegamos y le dijimos... Tomás nos decían, llévense y no nos llevábamos. También una vez yo andaba con ustedes y fueron con un vato que había ya para derecho, no sé qué, y que tocaba Toño, el hijo de mi compadre, el Bam Bam. Ah, está muy ¿cómo mal, se llamaba ese grupo, te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Chico? ¿Cómo se llamaba el dueño, un gordito el chino? Borre, el Borre. Que tocaba, vivía, trabajaba en la fábrica. En la fábrica, zapatero. De ahí, ahí también anduvimos. Anduvieron ellos también con el Borre. ¿Quién? Yo Chuy, y Colunga. Chuy y Colunga. Ah, ¿sí? Por cierto, el Borre le decía a Colunga, nunca soy el bajo de este cuate, ¿qué pasará? Dice, pues no sé, hay que ver. Y es que no lo afinaba ni nada, nomás le hacía que tocaba y no tocaba. ¿Quién hacía eso? El Borre. Ay, no mames. Y así oye, tocaba. Y le agarramos el bajo y las cuerdas hasta flojas. Pues, no, pues ya mejor. No, pues sabe, así ha de ser su show. Y les pagaban bien, les daban su feria. No, pues tenían fiestas. Pero Colunga, tú sabes que se lo ocupaba, hasta solo se aventaba, En ese tiempo Toño era el baterista. Ahora, hubo un sencillo de ustedes del grupo Arena. Ese proyecto lo inician ustedes. ¿Cómo nace el proyecto Arena? Que se convierte en un sencillo. Sal y Pimienta, ¿hace cuánto? Era Sal y Pimienta, exactamente. Y pues fueron los tiempos de los grupos de Menudo. A Menudo, sí, claro. Y lo que Colunga, hay que hacer un disco, o sea, hay que aventarnos. Y andábamos tocando puertas y fuimos con Chencho de disco Rocío. Ah, en el canal 58. Canal 58. Sí. Órale, yo se los grabo hasta eso. Sí, no nos cobró nada. Sí. Sí, sí como acá, no. Yo no pagué nada. Colunga no le pagó. Sacamos el disco de Grupo Arena. ¿Cómo se llamaban las piezas, te acuerdas? El día que me vaya, ¿sí? Y la de... Ay, güey. ¿Quién compuso las piezas? Colunga. Muy bueno el cabrón, ¿verdad? Don Ace Colunga. Fueron dos melodías. ¿Y qué tal les fue con el sencillo? ¿Lo vendieron? Promociones, nos traía tocando, el Chencho nos llevaba aquí a la Concha Acústica. Ah, sí, órale. Andaban en los tiempos y tocábamos con grupos, andaba un grupo que se llama... que tocamos a veces en la Concha. Era el que, ¿cómo se llamaba mucho? El que te digo de... donde andaba el grupo Afra, o sea, como no, que andaba un cuate, creo que era de los de donde andaba el París, mucho, no sé cómo Frankie se llamaba. Frankie Alfredo de París, no, ¿no? No, eran otros que traían, el bajista era un cuate que era el... No, me acuerdo que una vez alternaron con Piedrito Fernández. Ah, órale. No, era este... Lorenzo. ¿Lorenzo Antonio? Lorenzo Antonio. Ay, no. Era cuando se hacían las fiestas de octubre en Agua Azul. Allí estuvimos nosotros también. Y ahí, pues, siempre, sabes, ahí Manuel, pues, llegaba. Pero previo, pues sí, pero pues ya con el interés de que se fueran con él, ¿no? Ajá. Ese era el objetivo. El interés de, pues, también nos tener equilibrio y andar tocando. Sí, y sí, a veces, sí. Ahí no iba a haber fallas. Y pues ya nos metimos al hongo. Primero se metió Ramón. Dejan el Proyecto Arena. Proyecto Arena. Graban. Y por cierto, no me acuerdo del nombre de un cuate de la capital que hizo la enciclopedia del rock en México, con varios tomos y con una seriedad y todo el rollo. Y hizo el árbol genealógico del rock mexicano. Y ahí aparecen ustedes porque yo les dije de ustedes. O sea, Arena. Y le regalé al coleccionista de rock mexicano número uno también su sencillo que cuenta con él. Después de Arena, ¿cómo se integran? Dicen que los invita a participar en el hongo Meño. ¿Cómo se integran? ¿Hubo condiciones? ¿Qué forma de empezar a tocar? A ver, ensayar, todo eso, platíquenme de eso. Sucede que el Meño tenía muchos problemas con sus integrantes. ¿Era cuando eran tres? Era Nacho. No me acuerdo, nomás sí, el único que me acuerdo era de Sergio. También era Nacho era el primero que anduvo ahí. ¿Quién? Nachín, sí, en paz descanse. Háblense no me más oigo. Fuerte porque no es que están, hay mucho plática afuera. Andaban ahí. Muchos. Acérquense más. Nos acercamos, ¿no? Sí, cabrón. Vámonos. Moncho, acércatele más. Hay que juntarnos, cabrón. Integrantes que yo ni conocía. Entonces nos metieron y dice, no, yo hablo con ellos, pero ustedes vengan, si ya abrimos y empezamos a chayar y eso. Y sucede que cuando nos metimos, Mario, también anduvo Felipe, como que empezó a agarrar un poco más de audiencia, porque no porque sean mis hermanos, pero... Pues sí, levantaron. No estaba caído, pero lo levantaron. Sí, se empezó a oír más. Y empezó a caerle mucho trabajo en los tablones. ¿Cómo los invitó a ustedes, a Sal y Pimienta? Pues mira, andaba pues Ramón y yo entramos primero. Yo y Mario andábamos de cargadores, y Mario de chícharos. De cargadores con tu batería y tu bajo. Sí. Órale. ¿Y quién andaba, integraba los? ¿Quién nos, el ampolla andaba el ampolla? No, era Álvaro. Álvaro. Y el ampolla. Hablé con él para invitarlo a ver si se hace una entrevista. Ah, no, ahí andaba Álvaro y Mario, ya se integraba Mario. Primera guitarra, yo como siempre de cargador. Y andaba de cargador Chuy. Y Ramón en el bajo. Ya fue cuando grabamos el disco de Satanás. Pero tú también lo grabaste, ¿no? Yo grabé el de Regresando. El segundo. ¿Quién graba el primero? Monkey. Mario y yo. Álvaro. Álvaro. Y yo. Y el Meño. Pero en la estructura del hongo, ¿cómo era los arreglos, composiciones de las piezas de hongo? Mira, todas las canciones, entre todo uno las... Musicalmente hablando. Las letras, Manuel. Meño. Ya se las cantaba ya nosotros, lo que era Mario, Álvaro, Ramón, ya le metió un ritmo, ya Mario su melodía. Supuestamente el Meño dijo que las grabáramos, pero pues, ya tenía la música de los integrantes anteriores. Anteriores, se basaron. Entonces dijo Álvaro, dice, oye, están descuadradas. Las tuvimos que... ¿Quién dijo? Álvaro. Alvarito. Y todos nos dimos cuenta que estaban descuadradas. Entonces las empezamos a cuadrar a que... Ya se entiendo. Sí, ¿me entiendes? Y por cierto, después nos decían los exintegrantes que habíamos entrado con el plato servido. ¿Qué se sentía entrar con las cosas ya hechas? Y Álvaro traía bronca con uno de ellos. ¿Tú todavía no entrabas? No, yo era todavía cargador. Todavía. Él entró en el 80. Tú platícame, Tommy, respecto a ese disco, cuando lo viste, respecto a tus hermanos ya grabando un disco, cabrón, un LP. Yo los veía ensayando, y yo decía, algo bueno van a sacar de tanto ensayo. Y sí, se dio que grabar, pero yo me di cuenta ya cuando lo trajeron, lo pusieron en la consola, y yo decía, caramba, pues, muy bueno, muy bueno. Se oye muy bien. La música se oye muy bien. ¿Y lo otro no? No, para nada. Y ya fue como me di cuenta que el ensayo, todo lo que hacían les daba frutos. Aquí voy a intervenir apoyando a Tommy. Los músicos que han venido aquí, muchos de los músicos, me recuerda el maestro Felipe Espinosa Tanaka, Polo Durán, recomiendan mucho el ensayo, que es la base de un buen grupo. El ensayo y el ensayo. Entonces, ustedes hicieron eso para ese LP. Con ese LP les da giras principalmente para la Ciudad de México, ¿no? ¿Te ibas tú también como Chicharo afuera? No, esas veces, eso ya iba yo de bajista. Ah, sí. ¿Cómo te integras? Pues Ramón se andaba metiendo a Pilatos, a Toncho Pilatos, ¿verdad? Fue en el casino Mónaco. Ya ves que ahí sí iba a tocar Toncho y alternábamos con él, alternaba el hombre. Y ya entonces Columna mete a Chuy, de bajista. Y en eso estaba oyendo Toncho que iban a meter a Chuy en casi por otro. Y Toncho aprovechó para decirme, oye, que ya van a hacer esto y así, pues creo que sí, pero te vas a quedar sin grupo. Le digo, no me quedo sin grupo, yo sigo tocando en versátil con ellos. Entonces, hicieron una audición ahí en Analco, en donde vivía Toncho. Sí. Y me dijo Rigo, dice, mira, vamos a hacer una audición. Digo, ah, sí, órale, ¿no quieres ir a ver? Digo, sí voy. Sí. Pues hubo mucha audición con varios bajistas. Órale. Y me dijo Rigo, como que Rigo ya traía su plan, no sé. Ya me dijo, cállate. Y dije, no, ¿cómo crees? Yo vengo a oír nomás. Y ya me decía, oh, préstale el bajo. Y ya. Y como de tanto alternar con Toncho, pues más o menos. Ya tenía así idea. Dice, dale así. Porque a mí también Rigo me enseñó varias cosas y Toncho también. Cuando ya me dijo, no, pues, ¿cómo ves, Tonchito? Porque le decía Tonchito. Toncho, ¿cómo ves, Tonchito? Dice, pues dile a ver si quiere quedar. Dije, me están vacilando, ¿eh? Decía yo. ¿No lo creías? No, pues yo creía que me estaban vacilando. Ya. No, ya dice, ¿cómo ves? Le dije, no, ¿cómo crees? Ándale. Dice, los demás no dieron el ancho. Quédate, yo sé lo que te digo. Ah, qué buena. Vamos a hacer eso. Fue en el 83. ¿De ahí también jalan a Álvaro, que andaba en el hongo? No. ¿Para Toncho? ¿Vino después? Fue después. Perfecto. Entonces, me dijo, quédate. Yo, ¿pero qué voy a hacer? Dice, no, pues tú ensaya y más o menos las conoces. ¿Qué es esto? Y a la semana ya había toquillo. ¿Cómo te sientes ver sido aceptado para tocar en Toncho Pilatos, cabrón? Pues a mí me gustaba mucho cómo tocaba Toncho. Y a todos, nos lo conocíamos muy bien a Toncho. Decía yo, bueno, Y yo ya decía, cuando era bajista de Hongo, yo decía, tengo que tocar ahí, le voy a echar ganas. Y por eso yo me dedicaba a puro ensayar, a puro hacer digitación, a hacer muchas cosas. Dije, algún día. Y cuando me dijeron, pues quédate, dije, me están vacilando. ¿Es en serio? Sí, quédate. Y ya, pues, en ese tiempo andaba el que andaba en el Steel Hammer, ¿cómo? Pedrito Bojorquez. Ah, Pedro Bojorquez. Él estaba con Toncho en la segunda guitarra, también muy guitarra, bueno, ¿verdad, Ramón? Saludo a Pedro Bojorquez, que hicieron Steel Hammer, él, el Peluche y Nacho, y se oían pesadísimos, cara. Y empezamos a salir a México, a tocar allá y... Pero espérame, Ramón, volviendo a ustedes, tú, se queda sin bajo Hongo. ¿Y quién te integra, vamos a decir así, cómo pues, te integra? Mira, yo en todos los ensayos también los veía. Y las canciones me las aprendí también. O sea que cuando entré yo... ¿Y ya tocabas el bajo? Ya lo tocaba. Perfecto. Cuando entré yo, pues no le batallamos nada porque pues ya me las sabía, las canciones. Y te integras. Y en eso Colunga fue el que me estuvo... Así, orientando. Y pues así fue como empecé. Aparte, cabrones... Colunga y ustedes y Mario se quieren un chingo, cabrones. Demasiado, cabrones. ¿Y qué? Y entonces te integras y pues qué chingón, ¿no? Pues sí, ya. Y ya. Otra vez vuelve a salir Pimienta Loco. Y vuelve a ser Pimienta Loco. Sí, cabrón. Nomás con aquel carajo. En el 83 tocamos ahí en la Arena Coliseo, ¿verdad? Con la solemnidad. Hongus. A ver, ese concierto es que organizó el de la FE y las mujeres abajo y los hombres arriba. ¿Cómo hay que tú? Yo no entendí eso ahí. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Hubo un concierto que estuvo el Hongo, estuvo Fongus, y para que aparentemente no hubiera desorden, a las mujeres las dejaron abajo en donde están los ring, y arriba los cuates, porque yo me acuerdo que un pinche loco se subió al techo de la Arena Coliseo y Meño le decía, a verse por favor que tiene complejo de chango, bájese, cabrón. Sí fue esa vez, ¿no? Sí. Y pudimos estar adentro, Susana y yo, porque Jorge nos vio y ya nomás dije, hey, John, vente. Y Susana y yo entramos abajo, pero estaban haciendo esa pinche locura y además quitar fajos, cabrón. Eso quitaban. ¿Sí se acuerdan? Entonces, pues se volvió. Ahí fue donde tocamos el disco de la... Lo andábamos estrenando, ¿no? En el que entraste tú, el segundo. Sí, ¿qué te sentiste al grabar? Bien de pocas. Porque una de las cosas hay que entender es nosotros pues nos vamos a ir de este lugar, pero los discos son como los libros, son antecedentes de los movimientos sociales musicales que hay en algún lugar. Y Hongo, pues fueron dos, ¿no? El primero y el regresando. Ahí ya estabas tú. Sí, ahí estaba. ¿Cómo te sentiste al grabar? Pues bien nervioso porque no sabía nada. ¿Sí? Sí, no, pues estaba. Pero sí, me las aprendí y las grabé. ¿Y qué tal les iba? Muchas tocadas. Al DF íbamos mucho. Al DF. Lo que pasa es que hay que reconocer, dentro de lo que cabe, el Meño tenía el estilo del sonido de la capital, porque ustedes pueden ver que hay mucho grupo con ese sonido, entonces cayeron pero re bien, cabrón. Sí, me acuerdo que íbamos al DF. ¿A qué partes iban, te acuerdas? A una disco. A una disco, se llama Disco Golden, que ahí estaba prohibido el rock, ¿te acuerdas que estaba...? Sí, en las discos, porque cuando valió gorro la discoteca, las hicieron lugares de rock. Sí. Y tocamos ahí, ya nos encueraban, ¿eh? Eso claro, es lo que yo quería decir. No, aquí hace falta que Mario hubiera dicho, porque era cuando traía Mario, los... Mario lo está viendo. Mario lo está viendo. Acaba de llegar el computador. Apenas, a Mario le quitaban los calcetines. Sí, que traía calcetines de espantazuegra porque tenía un agujerote. Y al rato llega la muchacha, oye, tu calcetín. Pues ya ver, lo que sí hay que reconocer es que estaban bien bonitos estos cabrones, ¿no? Estaban chavitos y atractivos. Pues han de haber hecho lodo, ¿no? Hijo de no, ¿verdad? ¿Verdad? No, no, no, no, no. Y pero ¿qué pasó? ¿Volvieron locas a las chavas y empezaron a...? No, mira, estuvo... ¿Cómo empezó todo eso? Esa vez tocamos con un grupo que se llama Rebel de Punk. ¡Anda, cabrón! También estuvimos con Zebra, ¿te acuerdas? Sí, Zebra 3 eran bien cabrones, eran de Puebla. Fuimos a Puebla también. Yo los vi tocar, hijos de su puta. Fuimos a Tlaxcala con Luzbel también. Luego había un grupo que tocaba puras de este Led Zeppelin, ¿te acuerdas? Unos bien sangrones que no se andaban golpeando la nariz, ¿verdad? Que era, espérame, esa vez le dijeron a Colunga, le hicieron así en la nariz, dice Colunga. Conmigo no te lleves, ¿eh? Ay, me hablas enojado. No, te estoy hablando bien, si no, vas a ver, cabrón. No, ya estuvo, Dice, pero no me hables así de golpeado. Dice, no, así hablamos. Dice, pero se quisieron llevar con Colunga y Colunga no se dejó. Aquí voy a hacer la intervención de nuestro punk en el equipo, el Lemus. Sí, guachas, Lemus, que desde hace... Bueno, ya actualmente no estoy seguro... Pero era bien común hacer una salsa de música de rock y estaban punk, estaban metaleros, estaban blueseros, estaban rock and rolleros, todos en una sola tocada. Sí. Porque acabas de oír que estaba el Rebel de Punk. Había muy pocos grupos de cada género, ¿no? Exacto. Y pero hacían en las tocadas, juntaban una mezcolanza de cada género. Tocaba el tri, o sea, fíjate, estás oyendo que tocó el Rebel de Punk alternando ellos, ¿no? No había más punquetos, o sea. Y luego con Mara, ¿sí te acuerdas? Mara ya era rock que más nos tradicional. Nos fueron quitando todo, ¿sí te acuerdas? ¿Cómo que nos fueron quitando todo? Le iban quitando la batería a todas porque ya se iban. Y se andaban quedando sin instrumentos. Quitando el tambor y la chingada. Ay, cabrón, te dejaban sin nada, pues. Y el Colunga llorando porque nos dejaron sin equipo. Oye, no mames, es que eso no va, cabrón. Es que no, nunca llevamos equipo. Sí, era nada más su guitarra, su bajo, ¿no? Y yo sus, tus baquetas. Y lo que decía la gente bien enojados, hongos podridos, dice, ¿por qué no tocan? No, y acuérdense que el público chilanguito es bien respetuoso, el cabrón. No, son bien cuidadosos, una, dos, tres, y felicidad. No, a tocar, huevones, ahora pinche gordo a Vándaro y su puta madre, ¿no? Me acuerdo, en vivo empezaba a tocar hongo ahí en la bar disco esa con el Rebel de Pong, mucha gente distinta, como ese. Sí, así era. Y empezaron a gritar, órale, putos, a la chingada, toquen, hijo. Nosotros bien nerviosos, pues. Es que aquí, yo ahora, cuando venían de México, me tocó ver al grupo Árbol en la sala Ángela Peralta, Escuela de Música, ahí en la Calzada de Independencia, muy cerca a Medrano, una cuadra antes. Y vino Árbol. Y Árbol traía un saxofonista muy chingón que se fue a Europa a tocar rock experimental y todo ese rollo. Pero nosotros teníamos otra forma de escuchar el rock, de tratar a los músicos. Y no me acuerdo el nombre de ese saxofonista. Y empezó, suelo. Hijo de su puta madre, yo de gordo no me podía sentar a gusto en el suelo, cabrón. Y me fui para atrás. Y suelo. Y no queríamos estar sentados, queríamos estar parados. Pues. Y el terco, y empezó, cabrones, se ensucian más en la pinche escuela y no se sientan, cabrones. Y a las morras les dijo, pinches nalgotas, si no se quieren sentar. Y todos estábamos así, como tú dices, asombrados, porque ese manejo ya se daba en la Ciudad de México. No, nerviosos, pues, ya, porque ves los chilangos como son. Sí. Nosotros, pues, tranquilos, la chingada, y vamos a tocar, ¡órale, putito! ¡Pinche cara de joto! ¡Hijo de la chingada! ¿En serio? Y pues ya empezamos a tocar, se empezó a prender la gente, pues, por el ritmo que traíamos, y la voz de aquel, pues... Pinche lango, cabrón. Ándale, sí pegaba. Cabrón, sí. Pues empezaron a locar y a vendar y la chinga, las morritas queriéndose subir al escenario y la chinga, a Mario jalándole las patas, me acuerdo yo tocando, la batería se iba al pinche tambor hasta allá y la chinga estaba batiendo. Lo de siempre. Ya tocando y la chinga, acabamos de tocar y les fue muy bien. No, la capital fue. Y luego esa vez, ¿no te acuerdas que de afuera se metió un cuate que asaltó, ¿sabe quién? Ah, ¿sabe quién asaltó? Y se metió la policía y a todos nos pararon así. Llegó la judicial, a ver, hijos de su madre. Así es. A la pared todo, aquí van a bailar madre todos. Dinos quién es, ya que le dijeron, dinos quién es, y ya lo fue pasando la morra, no sé quién era. Órale, lo sacaron y ya, pero... Así es en la capital. Dice, si no me los llevo a todos, ay, hijo de su... Y uno bien rancherito. Bien asustado. Y una anécdota de Mario, es que siempre ha sido bien vago. Todos, cabrón, bien vago. Donde tocamos, estaba un entarimado y abajo un tinchero, había aparatos abajo. Y Mario pues se metió al cabrón, andaba quedando electrocutado ahí abajo, güey. Ah, se pone a agarrar unos cables, se quedó pego en las pelos. ¿Qué pasó? ¡Ay, quítame, cabrón! Les digo que andas, son... cabrón? ¡No mames! No, sí, todo bien, todo mucho. Pero cosas. Iban seguido, ¿no? Íbamos a Puebla, a Tlaxcala, ¿eh? Nos quedamos en la casa de los de Cebra. De los de Cebra, que tocaban en el circo de Capulina. ¿Eh? El grupo de Cebra tocaba en las noches y en el circo de Capulina. Y tocaban toda la noche, llegaban y ellos se dormían y ustedes se levantaban. Ajá. Muy buena onda los chavos de Cebra. Los conocí muy bien. Tommy, de todo lo que estás oyendo, ¿qué te parecía como el hermano morrito? No, pues... De lo que te perdiste. ¿No? Sí, la morro, verdad, sí. Estaba morro. Pues. Ya cuando empecé yo a andar con ellos, nomás me tocó ir a Aguascalientes. ¿Con quién anduviste ya así tocando? No, yo... No, digo, pero ¿con tus hermanos, con Hongo? No, de Chalán. Ah, ya, ya, ya. De cargador. Ya cuando yo empecé a agarrar la guitarra, pues ya fue más adelantito ya... Otra parte que fue otro estilo de música más pesado. Ándale, tienes razón, porque tiene sus dos partes. Yo les digo cuando los voy a ver, cabrones, toquen lo de los 70s, porque lo saben. ¿Cuál? Everybody wants you, tan, tan, tan, tan, tan, y su puta madre. Monkey, a tu entrada de Toncho, sí, en ese sentido, te da estatus como músico. Sí, da estatus. Realmente sí. Y te sientes muy halagado al haber estado con Toncho, muy, ¿no? Me siento muy feliz. Fuiste feliz. No, soy feliz. Y también nos tocó ir. ¿Sí conoces a Carlos Mata? Sí, cómo no, de Nuevo México. Y él nos dio alberga y él tiene una casa de un edificio de departamentos. Órale. Y ahí nos dio asilo. Fíjate, voy a intervenir en algo que tú me dijiste, muy relacionado con lo que están platicando. Toncho sabía de la gente del DF y les dio un consejo cuando pasaron por una valla y empezaron a agarrarles algo. Sí, ¿qué les dijo? ¿Qué te tiraron a ti? Arrancar a algo, una, ¿no? Una cruz de oro. Ajá. Traía, pero estaba agarrada con una pinzita como la de que ponen en el tendedero. En los tendederos, sí, hay un perrito que les dieron. Y traía mi cruz con varias circunias y eso. Y hacían valla. Porque Toncho llenaba ya. Sí. Y primero salían los demás. Y entonces yo iba delante de Toncho. Y cuando pasé, me dieron el jalón. Y a mí lo que me pesó fue que pues era una cruz de oro. Y que la compré con mucho sacrificio. Y me dijo Toncho, no. Y te devuelves a discutir. A reclamar. Y es otro problema. Porque aquí no se daba eso. Aquí no. Sí había dos, tres pasados de lanza, ¿no? Ese, sí. Pero, por ejemplo, un caso... Me cortaron una parte de mi cabello. Ah, ahora caballo. No sé si iban preparados para... Cortar. Pero, pues, ¿qué se ganó un mechón? Eso tenía mucho que ver también, aquí se daba, recuerdo hace el día de ayer estábamos Susana y yo viendo televisión y vimos un video de Stevie Wonder con una armónica gigantesca, cuando estaba muy morro Stevie Wonder, y en la rola de No es adorable, de como pregunta de Stevie Wonder, pieza dedicada a su niña, que empieza tocando, se oye el llanto de una niña y empieza la batería, esa la tocaban Spiders. Y precisamente Tuki tenía, cuando lo vi ayer, Stevie Wonder, tenía una guitarra igual, gigantesca, y tenía para cambiar tonos, armónica, perdón. Y resulta que la utilizaba Tuki precisamente para la pieza de Stevie Wonder, muy chingona. Y resulta que un día le pregunto, ¿qué onda con esa armónica, Tuki? Está muy chida. me la robaron. Siempre hubo pasados de lanza que tomaban las cosas, pero lo más cabrón es que decías, ¿cómo pagas para ir a ver un músico y luego lo robas? O esas conductas, ¿no? Ustedes vivieron mucho eso, ¿no? Esa vez en México se estaban robando el teponastli. Y se lo estaban robando. Y no sé de qué iba para abajo. Estaba yo tocando y se estaba recorriendo hacia la gente. Hacia la gente. Ya le dije, pues sí comí, ando mareado. Y se iba moviendo el teponax. Hasta que le hablé al Winnie. Dije, Winnie, ¿qué pasó? No, era bien presto el Winnie. Sí, sí. Luego, en paz luego descanse. Se fue y casi se andaba agarrando a golpes por eso. Pero lo rescató el teponazo. Ay, cabrón. Toncho muy querido, muy, muy querido. Ay, sí. Muchísimo. El Toncho era el único que les decía, siéntense. Y se sentaba. Se sentaba. No, y también jugaba fútbol, ¿no, Toncho? Sí, allá afuera de la casa nos agarraban y jugaban fútbol. Qué chido. Ahí en después de ensayar. Fíjense, eso no sé, pero para los fans de Toncho, yo creo que eso es muy nuevo. Inclusive para mí. Yo no recuerdo haber sabido, pues vivíamos a dos cuadras, que estuviera Toncho ensayando ahí. Sí, ahí ensayamos, sí, chance a Toncho. Es más, allá en la casa duró una flauta bien mucho tiempo, la flauta de él ahí duró mucho. Transversal, me imagino. ¿Sabe dónde quedaría? Esa flauta se la empeñó Toncho a un compa y nunca la rescató. Jorge, el morrito de él, se acuerda de ese, me comentó. Ya estamos hablando, entonces, después de en el hongo duran ¿cuántos años? ¿Hasta qué año, Mancho? Más o menos, ¿cuánto duran? Ya no, como, ya estamos en la hora, ahorita hacemos un espacio, vemos. ¿Cuánto duran? ¿Qué lleva a que digan, ya nos vamos de con el Meño? Porque no, tenían pues, uniformes, tenían equipo. ¿Se acuerdan cuando les hacían sus trajecitos, cabrones? De espaciales. De espacial. Pues todavía, ya cuando íbamos en la banda, también el Meño anduvo acá. Y en la banda duramos mucho tiempo. Sí, ¿en la Río Bravo? Ya tocábamos en la Río Bravo, tocábamos en Denis. ¿Quién era de Denis? El grupo Versátil. ¿De Meño? Pero no, de nosotros. Ah, o sea, órale. Ay, sí, es cierto. ¿Qué eras? Ahí anduvo Gerardo. Ahí anduvo. Fíjense que me acostumbro a echar unas caminaditas en la unidad deportiva que ahí está enseguida de casa. Y el otro día me encontré un exalumno y ya empezó a caminar junto conmigo, a acompañarme. Y él se hizo vocalista de una banda de ese tipo. Y empezó a platicarme de Don Gerardo, ¿qué dije? Franco. Don Gerardo Franco. Un saludo a Gerardo Franco, que la verdad era bueno en el rock y es bueno en la banda. Porque en el Versátil. En la Versátil. Era también muy, para todos se le facilitaba, como a todos nosotros. Y caemos otra vez a lo que hemos dicho. Los rock and rolleros, donde los pongan, la arman. Pues hay muchos que no les toca, no les gusta tocar. No, pero a los que, por ejemplo, participan en grupos de baladas o de esto, son buenos músicos. Nos vamos a los saludos, Susana. ¿Eh? Ah, déjame aquí otra. Tommy. ¿Cuándo empiezas ya a manejar la guitarra como lo haces actualmente? No, pues ya tenía que como 29 años, después de ya 29 años ya sabía que hacía y que debía de hacer la guitarra. ¿Quiénes fueron tus influencias musicales así que te hayan gustado mucho? Del heavy siempre me ha gustado la armonía por Scorpions. Órale. Scorpions. Platícame, lo dijiste muy técnicamente, la armonía. Uh-huh. ¿Qué oías o cómo decías? Está chingón, platícame. Muchos se van por lo que es el solo de la primera guitarra. Ya. Yo no, yo me iba por lo que es la armonía, lo que se oía, que acompañaba al requinto. Se me grababa más y me gustaba más lo que hacía. Yo traté de enfocarme más en eso que en ser solista, requintista, primera guitarra. Pero cuando empecé a estudiar todo eso, me dijeron, tienes que empezar con la armonía para ser un requintista. Y adelante. ya pasé lo que es la etapa de armonía, y ya a la hora de hacer primera guitarra dije, no, esto no es lo mío. Lo mío es rellenar, hacer sentir, armonía. Exacto, sentir lo que estoy haciendo. Y eso era lo que me llenaba. Me calé con grupos de punk, rap punk. ¿Recuerdas los nombres de los grupos que estuviste? Ustedes conocían a unos que se llamaban Umbral. Umbral. ¿Tú los conociste? ¿Lemus? Susana. Yo me los encontré en un ensayo que ensayaban en una azotea. Y ahí los vi a ustedes. Ah, hola. Y así fue, varios grupos de muchos estilos. Pero ya cuando yo vi que era lo que me gustaba, siempre me llenaba más la armonía de Scorpions. ¿Qué me puedes decir respecto a que anduviste a esa edad ya con varios grupos de diferente género sin dejar de ser rock? ¿Qué asimilaste? ¿Te hiciste crítico musicalmente o cómo lo hiciste? Lo que pasa que en las tocadas conocías diferentes agrupaciones y le decían uno, vente, échate la paloma, sale, te sabes esta. Pero lo que pasa que a mí me gustaba más bien lo bien hecho, lo que estaba bien cuadradito. Y es muy diferente a estar echando un desmadre con otros camaradas que se suben y tú ráscale. Y eso a mí no me gustó. Entonces fui buscando. Pero se da el detalle de que mis hermanos empiezan a trabajar muy bien en la banda. Yo andaba con ellos de chalán. Les hacía falta un sonidista, ingeniero de audio. Dije yo, de aquí soy. Me puse yo a ver, iba a los bailes y preguntaba, ¿para qué es esto? ¿Esto qué sirve? ¿Esto qué es esto? ¿Esto para qué? Había gente que muy amable te explicaba, había gente que te decía, retírate, no hay problema. Yo seguí terco, varias veces yo y Felipe fuimos al río Nilo. Y yo preguntaba, hasta que un día en una tocada de ellos, en Zapopan, llegó un señor y dice, ¿quién es el ingeniero? Le digo, no, pues yo soy el que le muevo, no soy. Si quieres enseñarte, yo te doy un domicilio. Ah, dije, qué chido. Y era en Televisa. Voy aquí en Televisa, Guadalajara. Me mandó fulano. Ah, caray, espérate, ahorita salen. Y ya me mandó fulano que aquí me podían dar clases de audio. Pásate. ¿Qué sabes? No, pues esto y esto. Entonces nomás te falta teoría. Práctica tienes mucha. Te vas a aventar esta mezcla de este grupo que se va a presentar aquí en este programa. ¿A poco ese nivel, Tommy? Sí. Órale. Ya. Me la aventé y dijo, ¿qué te enseñamos? Tienes mucha práctica. Teoría es la que te falta de cómo organizar tu audio. Le dije, ya está bien. Si tienes chance y tienes con qué, vete a este, al de. Dije yo, pues bueno, pues, para no andar batallando. Pegué carrera para allá y ¿te fuiste a México? Pam, pam, pam, pam. Y ya llegué y todo. Órale. Sí, vienes bien. Bien recomendado. Bien recomendado. A ver, y ya había casas, departamentos donde los grupos que llegaban de otro lugar, ahí rentaban. Me dijeron, aquí te puedes quedar, está bien. Y ya me dijeron, a tales horas te presentas en este lado. Y ya fui. O sea, había muchos grupos. ¿Vas a peinar este? Peinarse, dice, a mezclar. Ya si vemos que te hace falta algo, pues te decimos. Pues yo ya tenía mucho tiempo con ellos. Empecé en Versátil, la banda y el rock. Con los Huracanes también. Sí, también. ¿Tú sonorizas actualmente con tus hermanos? Cuando se presenta la ocasión. Sí, se nota. Sí. La neta sí se nota. Sí. también así, tú me dices, Susana, ¿en qué? Vente, vente. Aquí ahorita hablamos, después de que Susana dé los mensajes, sobre lo que la experiencia que tuvieron en la banda, porque huesearon por necesidad indiscutiblemente. Vamos. Bueno, pues al primero que le mandamos saludos es al maestro Felipe Espinosa, que les manda saludos a todos. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Felipe Hernández desde Cancún, que también los conoce, les manda saludos. Saludos a los grandes músicos de la Yañez. Le mandamos saludos a Germán Hernández hasta Canadá, que nos ve cada semana. También les manda saludos Eduardo Valtierra desde Aguascalientes. El Diablito. Mimi Vázquez les manda saludos. Excelente entrevista, excelentes músicos. Jorge López de Fongus. Afectuoso abrazo para mis estimados amigos de Tocadas. El compadre. Estimados amigos y compañeros de Tocadas. Así nos decía él. Saludos desde Nashville. Gracias. ¡Uy, Nashville! Ginger Vázquez también les manda saludos. Gracias. Sí, hija. Yeah. Miguel Gutiérrez, saludos a todo el staff desde Los Ángeles, California. Francisco Gracias. Bravo, manda saludos. Felipe Espinosa, que ya lo mencionamos. A Martín Berkestein y a Rosita, que están aquí. Un saludo. Gracias. Fanny Vázquez Villaseñor, saludos a mi papá y a mis tíos. Es tu niña. Saludos, Fanny. Santos Villalobos Rosales, de Fongus. Excelente. Saludos, excelentes anécdotas y saludos a todo el staff. Gracias. Raquel Ángel Villegas, saludos para todos ustedes. Recuerdo cuando los veía ensayar muy morritos. Supongo que debe de ser de por ahí, por el barrio. Así Raquel es. Ángel Villegas. Juan Mesa, saludos a John y a todos los integrantes del grupo Hongo. Gracias. También le mandamos saludos a Jaime Flores hasta Zacatecas, que también les manda muchos saludos a todos ustedes. Gracias. Al staff y a los invitados. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludotes a mi querido brother Jaime Flores. Él es cronista de rock en Zacatecas. Aquí también voy a hacer un hincapié respecto a que muchos de nuestros músicos de rock, que ya hemos hablado eso, que no ha habido la respuesta del público, porque por ejemplo, estando Mario Arellano, aquí lo dijimos, como músicos ustedes han cumplido, pero como público, el público no ha cumplido. Se dejó de asistir a los lugares. Podemos observar que nuestra capital, con sus millones de habitantes, todavía tiene fuertes movimientos de rock de todo género. Es importante reconocer, como Álvaro, que estuvo con ustedes, hablé para invitarlo allá a un programa, y me decía, John Bin, yo ya toco solo con un órgano, como showman. Dice, porque pues soy músico. A mí me gusta el rock, pero tengo que vivir de algo, ¿no? Entonces así les ha pasado. Y así fue como también ellos formaron parte de una banda de cuando entró el fenómeno banda, que se llamó Río Bravo. Así es. Que ustedes tuvieron la ocurrencia de tocar una pieza de La Maldita Vecindad. ¿Cómo se llama esa rola? De Caifanes. Pero hay una que está grabada. Pata de perro. Pata de perro. No. Poco de sangre. Ah, poco de sangre. También la de pata de perro, pero esa nunca se grabó, pero sí, también la tocábamos. Y que, sin subestimar un género, ¿cómo se sentían en la banda ustedes, como músicos, en esa gente, en esos ambientes? Pues afortunadamente, como nos gusta todos los géneros, sabíamos cómo hacerlo según el género, perfecto, según el público. Perfecto. Entonces, más que nada fuimos muy disciplinados en hacer lo que teníamos que hacer para poder ganar más dinero, para poder otra entradita de dinero. Porque estábamos en Versátil, como te digo. Te estoy pisando, me está ahí, cabrón. Estamos tan pegados que estamos. En Versátil, tocamos en rock. Sí, ¿no? Sí. Para poder subsistir. Y aparte, trabajábamos cada. Eso, era una hora tremenda, pero nos gustaba. Eso. Nos gustaba. Eso. Entonces, según el género, teníamos que. Grabaron un LP como con banda, ¿verdad? Tres. ¿Tres LPs? Sí. Órale, qué interesante. ¿Y los tienen? Sí, sí, yo sí tengo uno, nada más uno de acetato y dos de cassette. De cassette, uno de cassette y otro de... Ah, son dos de compacto. No, se me hace que yo tengo los tres de acetato, macho. No, nomás los dos, porque el tercero... Hay un rojo, yo me acuerdo que de aquí un rojo, que están de sombrero y todo, ¿no? La del este, la de la tragedia, ¿no? Es el tragedia primero, ¿no? No sé. No, es un verde. Es un verde, la tragedia de Guadalajara. Ah, también hay que tomar en cuenta que el principio de la banda no era como está actualmente, ¿no? Era, ahora está más en... Pues lo de nosotros era tecnobanda. Tecnobanda. Porque dijimos, por ahí nos vamos para tener un poco más de ingresos, para poder tener más trabajo. ¿Salían de Guadalajara a tocar? Sí. Demasiado. Sí. ¿Cómo consideran los resultados, ante todo, musicales, económicos, de haber estado en ese movimiento? Pues los resultados económicos sí salió. ¿Sí resultó? Sí resultó. Pero es como todo, pues está mal decirlo, pero había una competición muy, muy fuerte y había muchas envidias, había muchas zancadillas, había muchos dimes y diretes. Y representantes también. Ay, bien largos, yo creo, ¿no? Le mandamos un saludo hasta el cielo al representante. ¿A quién, hija? Ponchito Ríos de la Vida, que este ve y escucha el programa cada 8 días, muchas gracias. De la Olla Loca. De la Olla Loca, un excelente guitarrista. Gracias, Ponchito. Y también voy a aprovechar para saludar a Martín Winkenstein, de la Yáñez, y su pareja. Y lo que pasa es que como estoy a contraluz y ya viejo con... También no te veía un poquito, bien. En no verdad que no se distingue bien. Ahí está Martín Winkenstein. Está más delgado, ¿eh? Ay, qué cabrón. No. No, si estás más delgado. No, lo que pasa es que tengo ropa de mi talla ahora. Ah, órale. Luego chuleas gente, cabrón. Qué bueno, bienvenido, Martín. Gracias. Martín es tan fiel que donde quiera que tocan va, ¿verdad? Sí. Gracias, Martín. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Es que somos del barrio, somos. Oye, no, hubo un tiempo que ensayábamos en su casa, ¿eh? Ah, qué buena onda. Él nos ayudó mucho, taller, nos ayudaba. Ahí el taller de las motos. Ahí el taller nos ayudaba, Martín. Y hubo un tiempo donde también me paraban la ventana a veces para verlos cuando eran sal y pimienta. Ah, que, sí. Y decía, oye, ese morrillo, ¿cómo le hace para casar la batería? Sí. Nos ha ayudado también, Martín. Sí, es buen compa, mucho. Bien compa. Mucho. Y compañero de Mario, ¿no? En la escuela, ¿no? Hijos de... Ah, ¿sí? No, pues nadie es perfecto, cabrones. Con el padre Daniel. Ah, en la del... Entonces estuviste en primero, parbulitos. Sí, ahí estuvo mi hermano Alejandro y estuve yo. Pues casi todos los del barrio estuvimos ahí. Yo conocí a Lalo. Sí. Pues retomando. También estuve en la escuela de... Sí, pues casi todos estuvimos ahí. Era muy padre. Hicieron un museo y ahí sale él. Sí, de veras. Sí, ¿el museo de qué? Ah, del templo. Yo saqué de antropología. No, sale él y todo, casi muchos de ahí de la colonia, ¿no, Felipe? Sí, pues ya me imagino. Sí, como no, sale también tratado, Vicente, tu hermano, estuvo ahí, Edasana, y hay una foto donde está mi hermano en el mismo grupo donde está Vicente. Sí, no, fue una historia muy bonita. Fueron los pioneros ahí. Sí, ellos, sí. ¿Cómo es que después de todo esto de Río Bravo y los tres LPs y todo ese género, cómo es que vuelven al rock? Por gusto. Por gusto. Por gusto y por hacer algo y por andar en toquines. Y porque nos gusta el rock y la verdad. Sí. Ya tenemos, desde la vez que fuiste al Gótico, que no ensayamos. Órale. Pero no, ustedes ya tienen un cayote, cabrón. Pinche Felipe toca dormido, cabrón. Sí. Todos son se muy... Se me caen las baquetas. No es cierto, cabrón. Y aquí también pregunto a ustedes, como mayores, y me van a reiterar, ¿qué chingón es el Tommy? Claro. Chuy. Hasta voy a decir una cosa. Hubo guitarristas que se querían integrar, pero no voy a decir nombres. Perfecto. Pero no daban. No daban el ancho. O sea, no nos llenaba el rojo. Y Mario empezó a hablar con Tommy. Y yo le dije al Tommy, al Mario, le dije: ocupas acompañamiento, ocupas esto, ocupas lo otro. Pero ¿quién? Es que no. Le dije: habla con Tommy. Y pues En mi madre en paz descanse ha de estar contenta porque andamos los cuatro. Los hermanos, exactamente. Y hubo muchos dimes y diretes porque la gente nos conoce como el Hongo. El Hongo, sí. Platícame esa historia, me interesa. Y que la escuchen. Hubo muchos inconformes que decían, no, ellos no son el Hongo. Claro, no nos conocieron en nuestro tiempo. Guitarristas o bajistas o lo que sea. Pero nunca se titularon el Hongo, ¿no? No, ya, la gente ya, nos decía. Es que todavía la fecha, los Hongos. Pero nos decían el Hongo de los Vázquez. El Hongo de los Vázquez, órale. Que somos Vázquez. Sí, claro, claro. Entonces, me decía Sergio, dice, no, que yo, y que digo, no, mira, nosotros no lo decimos, lo dice la gente. Pero hay que decir que Sergio fue integrante del Hongo. Sergio, hubo muchos inconformes, como te digo, pero se empezó a ver que la gente seguía más al Hongo de los Vázquez que al Hongo actual. Pero que hubo cierta amenaza de que está registrado el nombre, tengan cuidado. No hubo amenaza. No. En México hay muchos. ¿Muchos qué? Muchos hongos. En las patas, cabrón. No, pero de veras. Sí. Una vez el Meño se iba a agarrar a fregadas con uno, dato, Felipe. Que porque dijo, no, que nosotros venimos de tocar, somos el hongo. Ah, sí, dice, a ver, ¿quién es el chido para darnos un tiro? Porque dijeron que eran del hongo. Órale. Pero allá sí hay muchos. Es que la verdad les fue bien. Como hongo, y a ustedes los identifican Felipe el hongo, Mario el hongo, los hongos, ¿no? Y son, pues, muy buenos. Y retomando respecto a lo de Tommy, le dio mucha potencia al grupo. Se oyen bien cabrones. Le dio un complemento. Complemento, técnicamente hablando, correcto. Mario tiene su sello en la guitarra. Mucho. Tommy tiene su sello en la guitarra. Para tener un sello, como le estaba diciendo mi carnal hace rato, bueno, hace días, que estábamos oyendo guitarristas, pero no tienen un sello que los identifique. Dije, mira, es que lo que te da el sello son tus dedos. Tanto que las huellas de la gente no son iguales. La digitación. La digitación. Entonces, según como tú toques, tú ya estás dando un sello. ¿Sí me entiendes? Sí, ¿cómo? Entonces, cada quien tiene un sello. Lo conjuntamos en el grupo. En abajo, como decían, le decían a Mario, ya póngale otro nombre, ya no se llame hongo, que no nos llamamos hongo. Y me dijo Mario, oye, ¿qué tal si le ponemos Navajo? Y yo le dije a forma de broma, le dije a Mario, le digo, pues todavía no se lo merecen, pero adelante, ¿verdad? Y dice, entonces así lo anuncio, le digo, sí, hombre, así anuncio. De todos modos la gente nos conoce. Sí, muy bien. Sabe muy bien. Que somos integrantes del grupo que sea, pero somos los mismos ya de hace 40 años. Sí. Y la verdad, eso que estás diciendo, yo considero y observo que cada quien le dio ese sello. Chuy toca bien cabrón el bajo. Pues te voy a decir una anécdota de Chuy que es muy... Pero tocas muy bien, cabrón, con mucha puta. Estaba en Colunga y le dice... No se sabe los tonos. A ver, espérate. Oye, ¿qué tono estás dando ahí? No sé. Yo no me pongo el dedo ahí. Dice, no sé, pero sí oye bonito. O sea... Oído tiene. Sí. O sea, como el burro que tocó la flauta, cabrón, no mano. Pero ya lleva mucho tocándola. El pinche Chuy no toca, toca bien chingón. Toca. Es muy más. Pocos bajistas tienen tacto. Compadre, tú ya los viste, ¿te acuerdas que fuimos a la vaquita grifa? Platícame, siéntate y hazme un comentario respecto, porque tú me dijiste algo favorable a ellos. Que no sean mentiras. No, mi compadre no es mentiroso. No hay que mentir para convivir. Mi compadre la mujer, ¡ay, perdón! La persona más seria, cabrones. Ven, compadre. Sí. Tú ya los viste en la vaquita grifa. Vayan a la vaquita grifa. Eso. Y sí. Tú me hiciste un comentario respecto a ellos. ¿Qué opinas respecto a ellos? No, la verdad es que pocas veces he escuchado grupos aquí en Guanatos. Cállate, Felipe, por favor. Que tocan chingón, ¿eh? Realmente hay una pues, como comunión entre ustedes. Y bueno, ahora que de alguna manera entiendo que son carnales y que tienen tantos años, mira, tocando, ¿no? Lo que pasa es que cuando a veces no se nos da ensayar porque paradójicamente no tenemos dónde ensayar. Tenemos aparatos de base y eso, pero no tenemos dónde ensayar. Lugar. Pero cuando hay un toquín, ahí ensayan. Cada quien en su casa. Nos mentalizamos en que hay un toquín. Ajá. Y mentalmente te pones al tiro. Sí, pero la neta, independientemente de eso. A mí me gustó mucho y sí, alguien hizo el comentario de que tenían un rato que no tocaban y que no habían ensayado, ¿no? Pero a mí me parece que como si estuvieran ensayando siempre. No, pero te digo, han conseguido lo que están mencionando y ahora con la fuerza que dio que Tommy está dando, se oyen muy bien, ¿verdad, compadre? Ahí mismo en la vaquita grifa me dijo, esos cabrones tocan muy bien, sí. Sí, gracias. Sí, han... ¿No andabas borracho? Generalmente sí, ese día no. No, ya tengo como 13 años que no tomo, pero sí, la verdad me impresionó. Como dicen, perdón, toma. Oye, no, y la otra onda es que pues una variedad pues de estilos en el sentido del rock, pues de gente que bueno, ustedes interpretan. Casi no tocamos lo que todos tocan, no sé si te has fijado. Nos gustan las canciones elaboradas, más trabajositas para adelantarse uno a la enseñanza. Porque todos se avientan sus cancioncitas de tres tonos y facilitas. Y ni aún así, con perdón de los que me estén oyendo, ni aún así les dan lo que les deben de dar al rock. Uh-huh. O sea, al público hay que tenerle respeto. Ya sea que vayas gratis, o vayas a... Ya me tiró un pedrado, o vayas de cooperacha o qué sé yo, pero sí. Hay que hacer lo que tienes que hacer. No nomás porque si vas gratis, pues hay como salga. No. Hay que respetar a la gente. A mí sí me gustó mucho la manera en que tocan, que interpretan tocan, las piezas. Son y muy lo buenas. Hacemos con como que si fuera un... ¿Cómo te diré? Lo hacemos jugando como a divertirnos. Claro. A divertirnos y si sale bien, pues qué problema. Pero está demostrado todos esos años de conjuntos, cabrón. Sí, claro. Todos, porque repito, aunque Chuy nomás le pise, se oye bonito. Nomás le pise. Se oye bien, toca muy bien, el cabrón tiene una potencia muy cabrona. Y todos, y repito, el todos. El grupo tiene punch. Y a veces no cualquier grupo tiene punch. Gracias a mi carnal que nos sonoriza y también, sí he notado eso. Ha andado con Jaguares o Caifanes. Jaguares. ¿Anduviste con Jaguares? Chido. Ha andado con Bronco, con estos Huracanes del Norte. Nomás presúmeme a Jaguares, cabrón, ya, por favor. No, está bien. O sea, sí, indiscutible. Es más difícil, es claro. Tablas, sí. Y eso nos favorece a nosotros. Mucho. Eso, todo eso lo conjunta, porque ¿no? Porque muchos se dicen ingenieros de sonido y... Mira, pues, en este mundo musical hay muchos se dicen que dicen y no son. ¿Verdad, compadre? Eso pero tiene nosotros, mucho que ver. Mira, Claro. Nos quedamos callados. Y ¿cuánto tiene? ¿Cuándo fue cuando ya tienen, pues vamos siendo Navajo? ¿Cuánto tienen ya como Navajo los hermanos y Mario? Tenemos poquito. ¿Tienen poco? Cuando nos decían que nos cambiáramos de nombre. Digo, bueno, pues yo soy el más viejo, pues y soy Navajo. Uh-huh. Y ahí tú empecé. Estuviste en un grupo de ahí Lord Thomas que se llamó Navajo, ¿no? ¿De quién? Un grupo, tú estuviste en un grupo que se llamó Navajo, ahí en la Yañez. Sí. ¿Quién integraba Navajo? Pues Navajo era Talo. ¿Talo? Talo, el Sergio, Toño y yo. Y había una cantante que es mi madrina, Lupita Flor Guadalupe Gómez. Ella empezó a hacer sus pininos Ahí ensayaban por Javier Mina, ¿no? Y la del templo, ¿no? Ahí ensayaban, ¿no? Esos eran Scorpion, cabrón, otro. El Scorpion. El Scorpion. Era Demóstenes, ¿no? Scorpio. No, era la otra, la del templo y Javier Mina. Había una tiendita y ensayaban, eran hijos, eran familiares del señor que era el ¿cómo? Del que cuidaba la primaria, don Luis. Ah, don Luis. Don Luis sabe cómo era, ya bien viejito desde aquel tiempo. Desde aquel tiempo ya estaba viejito, sí. Un día a mi cuñado Carlos, pues, si lo conocen, le pidieron que fuera una persona mayor a la escuela. Le dije, pues lleva, ¿cómo se llamaba el que estaba en el templo? Don Herculano. Le dije, pues llévate a don Herculano, cabrón. Si quieren alguien de mayor de edad, don Herculano se llena todo. Gracias, compadre. ¿Cómo se siente? A ver, Chuy, habla algo, cabrón. ¿Cómo se sienten como navajo? Pues yo me siento bien y como se oye mejor. ¿No? ¿Cuánto entonces tienen poco y a darle a navajo? ¿No ha habido nuevos proyectos? Para que no haya reclamos. Ya como que ya todo se estabilizó, se tranquilizó. Porque hubo mucha revolución porque la gente nos decía. Una vez tocamos ahí en la vaquita grifa y el meño pidió palomazo. Y él mismo dijo, estos son el hongo de los 80s. Dice, y gracias que me dieron chance de cantar unas rolitas. Hasta eso que agradeció. Sí, claro, claro. Pero aclaró eso. Uh-huh. Ellos son el hongo de los 80s. Hace como un año estuvieron en una fiesta por la de donde viven ustedes, donde topa y a la vuelta que fue aniversario de unos señores de... Ahí, ¿fuiste, verdad? Sí. Fue. Ahí recuerdo que íbamos llegando el Ampolla y yo... No, era el otro, el socio y yo, y por el sonido subimos donde estaba el lugar, y estaban tocando la de Oye Cantinero, cantándola el meño, pero dije, qué chingón se está oyendo, y cuando me bajo, eran ustedes, cabrones. Estábamos acompañando. Lo acompañaron, y se oían muy, muy bien. ¿Dónde están tocando? ¿Dónde se presentan? ¿Cómo va el rollo de navajo? Pues ahorita estamos en stand-by porque es lo que te digo, no tenemos dónde ensayar. Pero estamos conscientes de que seguimos cada quien en su casa. Pues alguna emergencia. Sí, por alguna emergencia. Pero si sale algo, pues nos lo echamos. O sea... que tiene, claro. Pero no para ganar dinero, sino para divertirnos nada más. Tú fuiste con el Chirris a la Aurora. Sí, ahí estuvimos, también estuvo mi compadre Tecla, sí, Susana, sí, y que Pepe. Nos invitaron y ahí nos pusimos a cotorrear un rato y no importa que, o sea, no nos paguen, nosotros cotorreamos. Sí, yo tenía el plan y yo creo que lo vamos a platicar mi compadre Tecla y el equipo. Porque hemos platicado, Susana y yo, que para el aniversario del programa estén ustedes. Aunque sea aquí, como sea, cabemos o donde sea, chingados, porque la verdad sí queremos realizar algo con ustedes. Porque somos cuates, nos conocemos desde que empezamos en esto y pues... yo considero que son muy buen equipo, a últimas fechas, pues así, un reconocimiento. Pepe, tú también que los conoces, ven y hazme un comentario, porque tú desde que grabas y todo ese rollo, porque Pepe Torres es muy conocido por andar con su cámara en las tocadas y tener un excelente stock de grabaciones, sí sabía, ¿no? A Pepe sí lo identificaba, ¿no? Yo no. ¿Tú, Felipe? Sí, lo llegué a ver, lo has llevado, ¿no? Grabando, sí. Bueno, muchas gracias. Qué falta mal. Media hora, ¿eh? Sale, que te vayas, cabrón. Así es el pinche demo, no te apures, gracias. Cabrón. Pues, alguna vez, ahora la última vez que estuvimos en la vaquita, te comenté de tu hermano que cuando estuvimos, que fuimos al billar gótico, que también estuvieron ahí tocando, y también los vimos, y se aventaron una de Styx, de que te comenté que se me hizo muy chingona como la tocó tu hermano, esa rola. Dale, me están chiveando. Que la tocó bien. La tocó muy chingona. Es muy bueno el bajo, bien paro, preciso, bien pegado ahí. Pesado. Y pues lo que tengo, pues al menos esa vez filmé, pero pues se ha muy rebotado por el lugar. Por el lugar. Sí. Y ya cada hora en la vaquita de la grifa, pues sí les filmé dos, tres, que son los últimos que están ahí. Pero... Fue la última vez que estuvimos ahí también, ¿verdad? Sí, sí. Fue cuando estuvo el Tecla, no, fue posterior, ¿verdad? Posterior, sí. Que fuimos, que estaba... ¿Y cuánto tienes que conoces a ellos como parte, bueno, de sus grupos que han estado? Ramón ha estado más, que lo he visto más, y cuando acompañaba a este... A Pilato. A Toncho. Entonces, hey, pero de ahí, pues, con Hongo, cuando estaban, pues, como Hongo, las primeras, la foto esa parece de chamo, ¿no? Sí, muy chavitos, muy, sí, muy pequeñitos, sí. Pero pasa, pues, entonces, de eso es de lo que, del primer, pues, del Hongo que yo me acuerdo también, de ese, de los de esa 80, etapa del grupo. Dicen, sí. Sí, ya, de los integrantes nuevos del Hongo, pues, ya ves que han cambiado algunos. Pues sí, pero tienen como otro estilo diferente, un poquito más metalero, no sé. Y ellos tocaban un poquito diferente. Rock and rolleros, más rock and rolleros. Pero sí, un gusto y escucharlos y verlos todavía activos. Exactamente, sí. Eso es muy agradable. Sí. Pues bueno, ahorita es lo que queremos ver, dónde ensayar. O sea, sí tenemos ganas de estar activos porque hace falta todo. Como músicos que somos, no, o sea, yo me desespero a veces de no estar en... pues me desespero y hace falta, o sea, que quisiera ver dónde chingados buscar para ensayar, la verdad, o sea, porque el equipo está de base y hace falta, o sea, estar en movimiento porque se entume uno. ¿Qué me pueden decir de que cómo ven la escena de rock en Guadalajara y de este lado de la ciudad? Dame tu opinión. No hay donde tocar, Toño. Ahorita los bares donde quieres ir a tocar no te pagan, te pagan con cerveza. Y ustedes no toman. Somos iguales de borrachos, ustedes y yo. Pero, o sea, tú sabes que hay gastos para llevar equipito, lo de base, aunque sea. Hay gastos y para pagar el transporte, todo eso. Pues no. De todos modos, pagar por tocar, puede ser, no. Mejor prefiero un cumpleaños de alguien, o sea, no, ahí vamos. Y que vamos a echar para lo más, ahí vamos. Pero para ir a darles a ganar otros cuatro. Cuando en la vaquita grifa se hace, hay lana... De años nomás, ¿eh? De gusto, ¿verdad? De, vale. De la ampolla, que es cumpleaños de Mario, es así de que trae, ¿no? ¿Hay cuando quieras, Martín? ¿Sabes cuándo cumples años? En julio, cabrón. ¿Verdad? Ah, ya mero, cabrón. No, a la vaquita grifa, ¿no? No, ahí está el taller, cabrón. Ándale, era... Ay, buena idea. Se te pierden las motos. ¿Eh? La vaquita grifa. Las dejo lejecitos, cabrón. Ya. No se vayan a... Ay, adelante tienen los guardianes todavía, ¿no? No te vayas a sentir rock and roll, cabrón, y te vas a ir para arriba. Cabrón. Sí, es... Y tienes seguidores, ¿no? Y las chicas de pues aquellos tiempos que ya no están tan chicas, no, todavía lo siguen, están, ¿verdad? Todavía las siguen. Ya están grandes. Muy grandes. muy grandes, cabrón, ya, sí. Pregúntale al Mario. No, es el galán de... Mira, Mariano, aunque no creas, Mario, cuando andamos en la banda, traía una luchadora que era su novia. Ah, sí. Era la Maléfica. Ay. No lo ven. Y no lo ven, ya ni puta madre. Tienen códigos estos cabrones, no la ven, no la ven. ¿Y sabes por qué la dejó? Porque nomás le andaba haciendo llames. Dice Mario, no, ya. No, pinche Mario es tan mamón. La última vez que estuvimos ahí con el Chirri, ya van dos que he ido. Hay una chava que va a ver ustedes tocar. Estaba, ¿cómo? Chelly. Estaba la pareja de Chuy y luego sentado esta mujer y luego ya la saca a bailar el pinche Mario y ya la levanta y se sienta él, cabrón. Diario anda, pero así anda diario con sus mamadas el cabrón. Digo que parecen cabrones los monkeys. Hay una foto que mandaron en la primera vez de que estuvieron aquí donde están recargados en un carro. Y está Anselmo, todos cagados de risa. Yo no sé qué les han de haber dicho, cabrón. Esa vez estábamos grabando el disco de Dennis. En esa foto. Está Gerardo, está Anselmo, está el Colunga. Estábamos grabando el disco de los Dennis. ¿Y qué tocaban con los Dennis? eran puras canciones de Gerardo. De Gerardo Franco, canciones de él. Al estilo de Gerardo. ¿Banda? No, no, versátil. Versátil. Balada. Cumbias. Cumbia. ¿Y qué tal sus piezas? Buenas. A ver, cabrones, ¿por qué no han compuesto propio, material propio? Yo quiero saber. En Arena lo hicieron. Sí. Sí saben. ¿Por qué no lo han hecho? No Tommy. O sea, sí se puede. Pero, sí, cómo pero no. Pero no hay, no, o sea, para tocar, ¿dónde? ¿Cómo? Eso los entiendo. Para tocar en las tardeadas, ¿dónde, pues? ¿Dónde lo...? Podríamos grabarlo. Sí, estoy de acuerdo. Porque a ustedes les tocó el buen tiempo del rock en Guadalajara. Y cuando se vino el rock de Guadalajara, que ya en el poniente ya no había tanta actividad, acá, pues en el Modelo, Venecia, Talpita, o sea, ustedes fueron chidos de esos. Recorrimos todos esos lugares. Y traes algo que quiero mostrarlo. Quiero mostrar algo porque... No, va a ser sorpresa. La onda es que también dentro de todo se ha dado situaciones en la que mucho músico fue parte de Toncho Pilatos, les dio estatus, les dio un placer verlo acompañado a Rigo y a Alfonso, y al Monkey le tocó estar en el Estadio Jalisco con Toncho Pilatos, y estuvo lo que era Maná, ¿cómo se llama? Sombrero Verde, y Quad Riot. Y nos trajo su recorte del periódico. ¿Qué desmadre traigo? ¿Sí se alcanza a distinguir? No. ¿Brilla? ¿Charolea? Levántalo hacia la lámpara. Ahorita me lo prestas. Que te lo preste Ramón, porque no es mío, cabrón. Ya, ya, ya. ¿Dónde quedó el pinche micrófono? Ya me lo quitaste, Chuy. No, pues es que se iba a caer. El concierto. ¿Da charolea? Sí. Pero bueno, es el recorte del periódico de ese día. De la tocada de Quad Riot en Guadalajara. Y repito, ¿quién estuvo primero? ¿Toncho o Toncho? Abrieron ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas, Monkey, que Toncho se fue por la orilla del campo y cruzó a la mera mitad del campo, pero todo pinche mundo estaba gritando al ver a Toncho? Sí, les claro, emocionó. Él salió al último. Primero salió. No, pero cuando salió y se fue por la lateral del campo y luego se fue por en medio y luego ya se fue a integrar a antes de tocar. Sí. Y todo el mundo estaba aplaudiendo, gritando. Sí, ¿no? era personas que... A ver, repíteme eso de que Toncho jugaba, echaba la cascarita ahí con ustedes afuera de su casa. Ahí terminando del ensayo para espabilarse un rato, veíamos a los morros jugar afuera. ¿Y qué jugamos? Sobres. Andaba Lupillo. Pues todo, Rigo. Órale, hay que hacer un larrete. Y convivíamos así. Ahí andaban corriendo como locos. Bueno, corrían, no locos sabíamos. Ya estaban, cabrón. No, pero sí corrían. ¿Eh, corrían? Sí. Tú andabas ahí también subiste cuatro. Pues la neta, ese lugar, esa parte donde viven ustedes, que vivió Susana, se la pasaban re bien, ¿no? Claro. Sí. Cada ratito quebrábamos vidrios y todo. Sí, eso. Sí. Vente para acá, Zona, para platicar al final con estos jóvenes que son. Órale. Porque Susana me platica y los conoce artísticamente desde chiquillos cuando hacían sus cirquitos, títeres, guiñol y todo eso. Oigan, hay una etapa también que casi no conoce la gente, es yes. Quetzalcóatl, cabrón. Ah, el grupo Quetzalcóatl. ¿Quién formó Quetzalcóatl? Los mismos. Era Colunga, tú, Mario, Chuy y Mario. Y los que se aventaron el logotipo fue Tommy's y unos amigos. Sí, ahí donde vivían Sermo, en el terrenote lo pusieron, yo vi la foto, Quetzalcóatl, muy chingón. Que tocaba, obviamente rock, pero de las rolas que interpretan actualmente también. Fíjate, todavía era Y cada año tocábamos afuera. Cada año es cierto. Las navidades. Tocábamos ahí. Sí, es cierto. Duró, Quetzalcóatl fue así muy efímero, ¿no? Fue un ratito, ¿no? Una tocada nomás y ya. Sí salieron a tocar como... Pues ahí tocamos enfrente de la casa. Sí, sí, en el terreno que vivían. Pero, que vivían ser, pero se oyó muy mal porque nos iban a pasar las luces de ahí del otro lado. Y en vez de Pati? En vez de conectarlo a la luz, lo conectaron al contravoltio ese de la tele. No, pues bien baja la luz. No, pues no se hizo muy bien. Entonces, pues, pero no importaba. Pero tocaban, ¿no? Y repito, seguidero de Chavillas y sus seguidores. Y había, el Chirris es un seguidor de ustedes. De años. De años. Desde morros andaban ahí. Y Tommy, ¿algún proyecto de tu parte o no has compuesto como para el grupo, algo por el estilo? Ahorita lo que estoy es integrándome más a lo que es lo digital en el audio. Ah, órale. Tengo que estar actualizándome porque cada día salen cosas más nuevas. Antes era todo digital, todo análogo. Uh-huh. Ahora ya es digital y ahora ya están saliendo puras pantallas touch, que ya no es nada análogo. Ya todo es touch. Ya todo tienes que saber cómo utilizar todos los instrumentos ya. Tengo que estar actualizando para el día en que llegue, que tenga que mover algo así. Sí, claro. Porque ahorita nomás las arenas de México y de Monterrey tienen esa tecnología. Aquí no. Aquí todavía llegan análogas o digitales, pero ya de esa magnitud. ¿Y no te ha dado por componer? No. Tommy, porque ya así que, pues con esta fuerza que tiene y con esta... Eso lo dejo para... Pues otra gente que tenga ese talento de componer. ¿Tú tampoco has compuesto, Monkey, con algún otro grupo? He descompuesto, ¿no? Sí compuso una canción. ¿Quién? Hace rato, de mucho. ¿Quién? ¿Sí? Compuso una canción. ¿Te acuerdas? ¿Ah? Traigo una canción que compuse, cabrón. ¿Sabes cuál era? ¿Sabes cuál era? No. El ataque del dragón de Queen. Pero no, yo no lo había oído. Ah, no. No lo había oído. Cabrón. Es rire, cabrón. Llegó con la nueva. Según, ¿no? Esa es mía, para que hay que sacar. No mames, Moncho de Queen. No mames. No, casi no había. 15 monitos. ¿Todavía tenemos saludos, Susanita? Vente, hija, vente. Hace Beto Lara. Son tres saludos nada más. Ajá. Beto Lara, Pati Montiel desde Estados Unidos y Benvenuti Salcedo. Les manda saludos. Son tres saludos. Benvenuti. Salcedo. Benvenuti Salcedo. Platíquenme en el tiempo que nos queda, ya es corto, su punto de vista muy personal de lo que han vivido, qué han hecho, sus proyectos, la fraternidad, la hermandad que se está dando actualmente. Tommy. Pues, si me dieran a escoger, haría lo mismo, música y la familia, los mismos. O sea, de eso, lo mismo. La música, parte de la vida. Pero la ya ha mejorado, ¿verdad? Mucho. Sí, sí, pero, o sea, si uno tuviera el poder de decir tener la experiencia que tiene uno para cuando ellos tenían el auge que tuvieron. Exacto. Yo los pudiera haber ayudado más, pero... Del tiempo fue parte de eso. Se me fue a destiempo todo lo que aprendí. Ya en el 2000, la última tocada que tuve como ingeniero fue en el Roxy con Rata Blanca. ¡Órale! ¡Qué chido! Me mandaron... Argentinos, ¿no? Y me dijeron, ¿te quieres ir de soporte técnico? Me digo, pero pues ellos traen su ingeniero, es otro. Tú ve, a ver qué podemos hacer. Y fui, me presentaron y todo. Y ya un señor ya de muy grande edad me dijo, qué bueno que viniste porque yo no manejo tanto el audio así. Eso ya es un oficio, Tommy. Ya empezamos a platicar de mezcladoras y todo. Y yo ya le enseñé cosas que él no sabía de esa mezcladora. ¿Ofrece servicio de eso que estás hablando a los grupos o ya conocen, tienen conocimiento de eso? Sí, nomás que el detalle fue de que yo me hice cargo de mi madre. Ah. Fueron 18 años. Uh-huh. De ahí ya no ejercí. Ah, bien. Pero siempre estuve actualizándome hasta la fecha. Bien, muy bien, Tommy. Chuy. Pues el de haber tocado todos los, ¿cómo se dice? Pues desde chico con estos muchachos, ¿verdad? Y pues lo mucho que me han ayudado, porque soy el más burro de todos, pues, ¿verdad? Y pues, no seas presumido, cabrón. No soy presumido. Si estamos diciendo que eres bien chingón en el bajo, que te valga. No, pregúntales todo, a ellos y la puedes se ríen, mira. También Ramón, mira. No, pero lo que uno le dice lo hace. No soy desordenado, todo lo hago. Claro, sí se nota. Nomás no vayan a decirme otra cosa, porque eso no era. Pero danos el punto de vista. No, pues muy, muy bien de haber andado tocando con ellos y haber vivido aquel tiempo, fíjate. Porque fue un tiempo muy, muy bonito. Todavía se puede, ¿no? Se puede. No, sí, todavía se puede, pero... No, pues, dices, pues, están en lo que se puede. En lo que se puede, ¿no? ¿Y tú, Monkey? ¿Qué pregunta hiciste? Algo sobre... Coño, ya se le bajó. Estamos los repíteme la pregunta. Pues mira, soy el que tiene más tiempo. Soy el que empecé primero. Soy el que me rescataron de cuando yo ya me había retirado, supuestamente, porque yo ya no quería seguir. Pero lo que son el Colunga, Mario, Felipe, Chuy, todo empezó de que empezaron a tocar ellos, pero no había quien cantara. Entonces me decían, ayúdanos. Yo les ayudé cuando tocó el RIP ahí en el modelo. Mm. Ellos iban alternando con ellos, estaban chavos todavía cuando estaba este. No, y alternamos con Spider también ahí. Sí. Cuando hacían los martes. Sí, en el modelo. En el modelo. Lunes. No, eran los martes. Yo llegué a ir. Y fue muy poco el tiempo que hicieron eso. Nosotros... Pero estaba muy chido la idea de empezando la semana una tocada. Sí, lo que me ha dejado también esto es que conozco muchos compañeros. Cada quien tiene su nivel, no voy a hablar de nadie, pero hay muchos que sí trascienden, hay otros que se quedaron en el camino musicalmente. Pero yo quién soy para juzgarlo, simplemente yo trato de ser mejor y ellos que hagan lo suyo y yo hago lo mío. ¿Por qué? Porque todo a tiempo. Si dedicas un ratito de tiempo en tu casa de hacer digitación, aprender esto, aprender lo otro, aprenderte canciones, porque para cantar las canciones se necesita mucho sacrificio, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Mucha gente no sabe eso. Entonces, me gusta esforzarme, ¿por qué? Porque sé que va a dar frutos y todo lo que he hecho. O lo hice porque me gusta. Claro. Porque me gusta y porque si hicieras lo que no te gusta, pues nunca hubieras hecho nada. Avanzado. El más serio. ¿Qué dijo? Mira, pues, yo quisiera seguir dando guerra a las tocaditas, sé que quisiera seguir tocando, ensayar, porque nos estamos yendo, Toño. Sí. Y a mí es lo que me gusta la música y cualquier chico rato ya cualquiera de nosotros no estamos y hay que gozar la vida en la ¿verdad? Música. Cualquier chico rato. No, o sea. Estos cabrones. Vamos a sentarnos pues Toño cualquier rato y nos vamos y hay que gozar la vida en la música, cierto. Hay que tocar. Hay que... A mí me sorprendió mucho la música de Conchito. Sí. Fue sorpresivo. No debería todavía, bueno, para mí no debería de haber seguido. Pues era joven, era contemporáneo a nosotros aproximadamente. Sí, entonces, pero pues, sí. Así es la vida. Pero sí, a veces hay gente que le damos demasiada cuerda a la vida y no pintan las escuelas. La verdad, o sea, unos nos van más rápido, se van más rápido, y unos tenemos vicios y otros no, y a veces los que no tenemos se van más rápido. Por eso hay que darle. Tienes razón, da el cabrón. No. Sí, por eso sí, hay que divertirnos, Tommy. Hay que rock and rollear. Mucho hay que rock and rollear. ¿A qué tiempo estamos, Lemus? Ya se pasaron. Ya la pagaron a ella. Ya se pasaron cotorreando. ¿A 7? Vente, Susi. Vente. O que vayan. Y luego está sentido, cabrón. Vente con tus vecinos, hija. Hay un cuate que se llama Guillermo López Felipe, que te manda saludos, que dice que si te acuerdas de él, que trabajaron en Salatitán, que le dicen el güero. El güero, el que era del camión. Guillermo López se llama. ¿No era el güero? ¿El güero Milpas? No, el güero es Marcos. Guillermo López, o sea, la pues era, conocemos mucha gente. Es que los conoció mucha gente, ya, mucho, de todo modo. Pero saludos, no nos saludos. Con sí, perdón de mucha gente, no nos abordan en el tren, en la calle. Oye, te pues, no, a mí allá donde vivo me dicen arriba el hongo y porque le ¿qué? ¿Para dónde vives? Allá ancho la vista, sí, allá sí, para Tlajomulco, y le hago un punto y le digo, ah, caray, pues qué, quién no, será. Su fama cruzó fronteras, cabrón. Sí, no mames, ¿no? Estamos en Tlajuyor. Luis Medina también, saludos. Ya les había mandado saludos. El Chinconcuete. El Chinconcuete. Un comentario nuevo, vamos a ver quién es. Ah, es Luis Medina. Benvenuti Salcedo. El Tarola, Susana. Fanny Vázquez Villaseñor, te amo, papá. También te amo, hija. No llores. Pues qué chido. Qué placer tenerlos aquí. Bueno, pues sí, recordando todos esos años. Y yo también iba a verlos allí a la ventana. A la ventana, cuando se iba mi papá con el tío Nicasio, que se aventaba allá toda la tarde. ¿Ahora es cuando? ¿Ahora es cuando? Yo iba y me paraba a ver ahí los ensayos. Pero bueno, los escuchaba pues todos los días. Cuando íbamos a Pozole. Ah, cabrón. Se siente torreo ahí. Cuentas muchas a Don Macando. Ni digas. A ver, ¿qué te comiste? Mi suegra. De menos, ¿eh? Mi suegra, Doña Cande, era la persona que era identificada por muchas décadas de vender pozole en la Yañez. Pues sí, cuando vendían en la otra casa. De ella, Doña María, lo único que queda ya. Sí, también Doña María, que ya está muy mal. Doña María está muy mal. Mario lo sigue viendo, le mandamos un saludo a Mario Hernández, todavía no te desocupas. No, ya no. Ya valió queso esto. Qué mala pata, lo pero van a regañar en su casa. Sí, un saludote a Mario. ¿Ya se resolvería su situación? Me dijo que hace unos momentos que acaba de llegar el ajustador, entonces yo me imagino que ahí se van a aventar otro rato. Qué lástima, porque hizo falta al equipo, porque es igual de mamón o más. Entonces, ¿cuánto nos falta? Tres minutos. Saludos. Pues manden ustedes saludos. Un saludo, Fanny. Manden saludos. Tenemos esos. Yo paso. ¿Tú no tienes a quién saludar? A mis sobrinos, el Pipillo, Fanny, al Huicho, a Amadeus, a Priscila. ¿Quién se llama Amadeus, hijo de quién? De la chata. Ah, órale. De Huicho, ese órale. Toca la batería. Es el gordito, batería, el gordito que te dice. Ah, órale. Con la batería. Cristian es el. El Cristian. El gordito. El que está malo. Él es hijo de uno de los integrantes de Morty y todos, ¿no? Los tres, Priscila, Huicho y. Ah, órale. De Huicho, mi cuñado. En paz descanse. Órale. Que le tocó con Morty y todo. Guillermo López de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no lo conoces? Que nos dé una anécdota. A ver, dime una anécdota que hicimos los dos, a ver qué onda. Que trabajaban en sala, creo, en Salatitán. Trabajamos juntos en Salatitán. Yo nunca trabajé las en hormonas. Ay, las hormonas. Trabajamos juntos. Ay, cabrón, no te conoces esa faceta. Tápate los micrófonos, cabrones, por favor. ¿Qué pasó? No me conozco, dice, saludos del Chiconcuac, pero por acá dice, trabajábamos juntos las hormonas. Espérame. ¿Pues dónde andabas, cabrón? Cuando éramos bando teníamos aquí está, mira. Un club de jotitos. Son las hormonas, sí, ¿no? Sí, son las hormonas. Que tenías un club de club, entonces van a hacer eso, ¿no? Es que tocábamos la canción de La Ruca No Era Ruca, ¿no? ¿Y esa de quién es La Ruca No Era Ruca? ¿De quién? ¿De otra banda? De otra. ¿Sí? Era de Leo Acosta. Dos minutos. Y nomás a él le llevaban. En Ajijic, ahí tocamos y ahí le llevaban sus cervezas y una parvadita ahí de. De veras. Acabamos de descubrir una nueva faceta de Felipe. Entonces, pues miren, muchas gracias. Les digo, así siempre fue desde que los conozco, cabrón. Bueno, sí. Bien nos mocosos. ¿Te acuerdas? Era, y luego cuando terminaban peleándose con los monitos de Guiñoles, de ahí. Mario. No, la nariz se la escupía y todos le agarraban la nariz. Se variera bien. Un minuto. Quiero agradecer a los hermanos de apellido Vázquez. Ormas. Dice. Ormas. Las Ormas, es que o sea, de zapato. Le había puesto yo ni te trabajé en eso. ¿Tú? Tú sí hacías Ormas con tarolas, ¿no? Con tarola, o sea, plataforma. Sí, mejor plataforma. Este, ¿no? Entonces es a Ramón, porque aquí sí puso Felipe, Ormas, es que sí había puesto hormonas. Ay, cabrón, no hay nada de diferencia. Ay, cabrón, tanto tiempo escondiéndolo, pero muchas gracias a todos los hermanos Vázquez. ¿No son parientes de Severiano? No. ¿No? Y agradezco su presencia, me da un gusto y un placer tenerlos. Gracias a Martín y su pareja, qué bueno que vinieron. Gracias. Al equipo, a todos ustedes. Y pues nos vamos a despedir como lo hacemos, con un fuerte aplauso a nuestros invitados. Y esperamos que haya otra visita. Muchas gracias. Y pronto haremos algo con Navajo para un evento. Muchas gracias y... Por lo pronto que hay un ya casi contrato. ¿Un qué? Un casi contrato. Ah, ya.